En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se lo llevó todo, fue terrible, viento y agua, pudo con toda resistencia, pero entre la lluvia había algo más. Del cielo cayeron pulpos, peces, mariscos. Es como si lo que había venido de las profundidades del mar hubiera volado y se hubiera mezclado con las aguas. Ha ocurrido en China, una lluvia extraña, lluvias misteriosas que, aunque no lo creamos, se han registrado desde hace mucho tiempo. Esta última se ha producido en China, pero hay teorías y hoy vamos a saber cuáles son. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Miguel Jurado está en la parte técnica, en redacción y producción. Javier Sevillano, Silvia Casasola en la codirección. La noche pasada, ayer justo hace 24 horas, estábamos en León con una fantástica respuesta de la gente. ¡Fantástica! Era en directo, es decir, a la 1:30 de la madrugada. Y la sala del Salón de los Reyes del Consistorio de San Marcelo en León estaba lleno, a rebosar, cientos de personas estaban ahí. Hicisteis realidad este sueño, estar en León. Como siempre, León acoge fenomenalmente a La Rosa de los Vientos y fenomenalmente Onda Cero León organizó todo. Estuvimos muy, muy, muy a gusto, ¿verdad, Silvia? Bueno, estuvimos como auténticos reyes, ¿eh? Es que ahí estábamos en el salón, todos los cuadros que estaban adornando las paredes de ese salón emblemático, y en ese centro estaba además que bullía la ciudad con todas las festividades que tenían. Se notaba que había una algarabía tremenda entre la población, y la verdad es que nos transmitieron un cariño tremendo, y sobre todo también los compañeros de Onda Cero León y todos los invitados. Yo creo que lo disfrutamos muchísimo, muchísimo, y agradecer que prácticamente, no todos, pero prácticamente todos los que llegaron desde un inicio, desde antes de la 1:30, aguantaron hasta las 4 de la mañana como unos campeones, ¿eh? Fantásticos. Ayer estuvimos en León, hoy estamos aquí en Madrid, en San Sebastián de los Reyes. Hoy, como todos los domingos por la noche, es Noche de Tertulia. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, Lord. Does this fight again? Hope, Lord. Does this feel a shame? Y una etiqueta que podéis usar desde ya mismo. Almohadilla Rosa Vientos en 20. Almohadilla Rosa Vientos 20. Does this fight again? Tertulia Zaracero con Manuel Carroyal, con Mado Martínez y con Josep Guijarro, y los dejamos, por supuesto, aquí en la mesa. Y en Ecos del Pasado, Laura Falcó Lara nos hablará de una localidad en el Reino Unido que está en el libro Guinness de los récords. ¿Y por qué está? Por sus apariciones que hoy nos contará. Y Silvia Casasola, en Mujeres con Historia, nos contará la historia de una de las integrantes de ABBA. Una persona que perteneció, es hija en realidad de un movimiento nazi, lo conoceremos, de un experimento. La verdad es que es una historia tremenda. Y en Fronteras del Futuro con Javier Sollano, biotecnología marina. Noche de domingo, La Rosa de los Vientos, la sintonía de Onda Cero Radio, desde ahora mismo ya hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo la 1:37, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Thank you. Almodía Rosa Mendoza en 20, Tertulia Zona Cero con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Pero bueno, Bella, ¿qué ha pasado? El hombre ¿qué lobo. ¿Qué se ha oído ahí? No sé, ¿se ha oído algo? Sí. ¿Un guau? Sí. Sí. ¿En serio? De verdad que sí. Pues es que ya sabéis que aquí en Alicante estamos de San Juan y se oyen cosas raras. Ah, por cierto, noche de San Juan. El día 24 de junio también es el aniversario, el cumpleaños del fenómeno OVNI, sobre el que sabe mucho uno de nuestros contertulios, Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo sin hombre lobos. Esta vez me reconforta saber que no soy el de los ruiditos. ¡Que no eres el de los ruiditos! Pues no haces más que cortarte, ¿eh? Y has dicho hola, o sea que imagínate. Has dicho... Jolines. Y Manuel Carballal, que está aquí. Manuel, muy buenas. No, mejor lo ves. Yo juego con ventaja. Yo estoy sí. Aquí, no tengo problemas. Ni licantrópicos, ni de etcétera. Pero yo le voy a pedir a Miguel que suba un poco el micro, que se te lleva aquí. 24 de junio, el día del cumpleaños del fenómeno OVNI, es el día internacional del fenómeno OVNI, porque el primer gran caso de la historia, el que tuvo gran repercusión, se produjo este 24 de junio de 1947, sobre el Monte Rainier, en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Sí, señor. A partir de ese día se empezó a hablar primero de los platillos volantes, que sí, porque como el testigo lo describió así, ¿no? Sí, y luego ya a partir de los años 70 empezó a hablarse de objetos volantes no identificados para ser un poco más objetivo. Dicen que el comienzo de la era moderna del fenómeno OVNI se produce un 24 de junio. A raíz de ese caso, el testigo Kenneth Arnold, un piloto civil, describió aquello como platillos en volantes. Y esa palabra se popularizó hasta el extremo, tuvo una repercusión enorme. Sí, pero es lógico, suceso, porque él tenía una empresa de lucha contra incendios y era piloto civil. Tenía su pequeña avioneta para los desplazamientos y cuando estaba sobrevolando el Monte Rainier, escuchó por la emisora de radio que estaban buscando un avión de la Marina que se había perdido y él decidió participar, tenía combustible y dijo, bueno, voy a echar un vistazo a ver si veo algo. Y de repente vio lo que él describió a la torre de control de Yakima como 9 objetos que se desplazaban como pequeños platos de té rebotando sobre el agua. Y claro, como la torre de control estaba llena de periodistas que estaban cubriendo la información sobre ese avión desaparecido, por esa razón y no otra, se le dio una repercusión primero nacional y luego internacional, además jugando con esa descripción tan sugerente de platillos volantes, a lo que había contado Arnold. Evidentemente, 2 días antes, 3 días antes, una semana antes, un mes antes, años antes, siempre se habían visto claro. Objetos extraños en los cielos. Es como las lluvias misteriosas, ¿no? Siempre, son fenómenos que siempre han existido, pero en un momento determinado los fijamos un poco en el inconsciente de lo colectivo cuando les ponemos nombre. Bueno, lluvias misteriosas, lo has dicho, se ha producido una en China, es la última y la contamos. Sí, es sorprendente la cantidad de cosas que puede haber en los cielos a las que no prestamos atención porque no solemos mirar a los cielos y cuando miramos a los cielos pues podemos ver cosas realmente extrañas para nosotros, ¿no? Lo que ocurre es que a veces esas cosas no esperan a que miremos hacia el cielo sino que se nos caen literalmente en la cabeza, directamente. Y esta semana hubo una noticia que tuvo una gran repercusión, ha sido replicada en distintos medios, una lluvia de moluscos que sorprende a los habitantes de una ciudad china, pero hubo otra que pasó más desapercibida, sin embargo hay un vídeo que a mí me dejó alucinado cuando lo vi esta semana, que es... Luego si puedes le pasas la dirección a Javier para que lo suba. Es un urinario volador no identificado. ¿Cómo? Una cabina de estas que se utilizan para orinar, que en Estados Unidos, en uno de estos tornados espontáneos que se producen de repente, la arrancó literalmente con la buena fortuna de que un transeúnte estaba grabando en ese momento con el móvil lo que estaba pasando, que con todo lo que ocurría con el tornado, y pilló en el aire, parece la típica filmación de un ovni, solo que ves perfectamente que se trata de un urinario, con la cabina entera, vamos, además desprendiendo... En fin, se ve que se había utilizado hace poco porque iba dejando... ¡Madre mía! Un chendrines de estos por el aire. Este sí que era de un auténtico. Y durante unos segundos se graba todo el vuelo de ese de ese urinario que en algún sitio cayó. Tú imagínate cuando alguien narre después a sus vecinos, oye, yo estaba tranquilamente en mi jardín cuando me cayó una cabina, un objeto volador identificado. Claro, pues pasan estas cosas. Y lo que ocurrió esta semana es muy interesante también porque siempre han existido este tipo de casos, pero ahora, como tenemos teléfonos móviles, lo que hay es una cantidad de filmaciones absolutamente alucinantes de este tipo de sucesos. Y en una red china llamada Weibo han sido publicados muchos vídeos grabados por conductores, por transeúntes, que de repente se vieron sorprendidos por una lluvia literal de pulpos, estrellas de mar, gambas, o sea, todo tipo de moluscos. Es bastante impactante ver las imágenes de los coches. Hay en varios lugares existen estos sistemas de grabación dentro del coche para en previsión de accidentes y demás, claro, que registran todo lo que pasa. Y es muy impactante ver a los conductores con el limpiaparabrisas apartando las gambas y los mejillones que estaban cayendo del cielo misteriosamente. Y no se sabe de dónde podría venir, o si, o hay algún indicio. Es que es un fenómeno bastante, bastante conocido actualmente. Lo que ocurre es que a mediados del siglo XIX... hubo un personaje, un pionero, que se llamó Charles Fort, que comenzó a recoger en cajas de zapatos todos los recortes que encontraba en la prensa de sucesos extraños, sucesos inexplicados, fundamentalmente lluvias de ranas, grandes trozos de hielo, lluvias de barro, de carne, de azufre, de nieve negra, bolas de fuego, desapariciones extrañas, apariciones de luces no identificadas en los cielos, mucho antes del caso Arnold y de que, por tanto, se hablase de ufología o de ovnis, ¿no? Charles Fort fue fuente de inspiración para personajes como Lovecraft, que lo consideraba uno de sus maestros, o para personajes como Jack Berger y Powells, los autores del Retorno de los Brujos, que también se inspiraron, como muchísimos otros posteriores. Hace unos días estaba releyendo El Colegio Invisible de Jacques Vallée, donde menciona a Charles Fort como uno de los pioneros de eso que llamamos hoy ufología. Sí, se llaman las lluvias fortianas, ¿no? Por exactamente. No solo las lluvias, sino que él terminó dando nombre primero a varias asociaciones. A los hechos fortianos, sí. Claro. A sucesos extraños, misteriosos. Claro, y un capítulo de ese libro, Los Hechos Fortianos, era dedicado a las lluvias, que no solamente son de animales, como es este caso, sino, tú lo has mencionado, hace unos años, en enero de 2000, se produjo la caída de se le dio mil nombres, megacriometeoritos, meteoritos sí. De hielo, aerolitos de hielo también, mucha gente lo recordará, esos sucesos. Es que Ford... Y se habló mucho de él porque fue el primero que investigó este tipo de casos. Hasta 25.000 fichas llegó a recolectar de ese tipo de sucesos que en aquel momento eran inexplicados, porque la ciencia no tenía los conocimientos que tenemos hoy por hoy. Pero sí es cierto que a veces te encuentras, o sea, hoy está muy claro que la inmensa mayoría de este tipo de nubes están relacionadas con los tornados, con las trombas de agua, por ejemplo, que pueden absorber, hacer como una especie de embudo inverso que absorbe desde una charca, desde un río o desde mar abierto incluso, grandes cantidades de agua que proyecta a veces hasta decenas o cientos de kilómetros, pero que luego van a caer en otro lugar en forma de lluvia con tropezones, o sea, de lluvia con lo que se ha llevado por delante. Parece fácil entender esto cuando estamos hablando de, pues eso, de moluscos, de peces. Las lluvias de peces son un fenómeno muy recurrente. Incluso hay lugares en América Latina, por ejemplo, hay zonas en Honduras, una región muy concreta de Honduras, que se producen sistemáticamente todos los años en unas fechas similares, en que se dan unos fenómenos atmosféricos favorables para ellos, se producen esos tornados, se producen esas trombas de agua y de repente empiezan a llover ranas. Ya puedes ir a fecha fija prácticamente para ver una lluvia de ranas. Pero claro, hay casos en que lo que ha llovido son monedas antiguas, fruta, lluvia de colores, lluvia roja, lluvia negra, lluvia de arañas, que para quienes sufren de aracnofobia tiene que ser una experiencia muy dramática, lluvia de gusanos, que para cualquier persona normal tiene que ser muy traumático también, que te lluevan gusanos, o serpientes. En España, en 1804, hubo una muy curiosa lluvia de trigo, algo parecido al maná que relata la Biblia, pues de repente empezó a caer trigo del cielo, ¿no? Lluvias de medusas, que además es un fenómeno también relativamente frecuente, o sea que puede llover casi cualquier tipo de cosa. ¿Y eso cómo es posible? Y tú conoces, has investigado algunos casos, además de este que se acaba de producir en China, pero hay otros, y yo recuerdo también hace no muchos años en Galicia, lluvias se produjo de peces, un caso similar, ¿no? Yo recuerdo además que durante una época recogiendo testimonios ovni de pescadores, de marinos, estuve hablando con muchos pescadores de los que faenan al gran sol en las costas de Irlanda, del Reino Unido, que son mareas de 15 días, normalmente pasan mucho tiempo en alta mar, y de casualidad recuerdo que me relataron uno de esos marineros, que él no había, me decía que él no había visto nunca nada de eso, de luces extrañas, de ovnis, pero lo que había visto una vez era una de estas trombas de agua en el momento de producirse, y decía que era una cosa espectacular, que ellos estaban faenando, creo recordar que era un barco, un pesquero de arrastre, y ellos estaban faenando, y desde la cubierta, a no demasiada distancia, de repente se creó una columna de agua gigantesca que suponemos que absorbió toneladas y toneladas o no sé, miles de litros de agua, con todo lo que pudiese haber entre esa agua. Y esa puede ser un poco la explicación a este tipo de casos. Claro, para los casos de peces. Pero claro, un fenómeno de este estilo, en que se producen no solo las trombas marinas, sino lo que llaman fenómenos tornádicos asociados a grandes tormentas, pueden llegar a arrastrar todo tipo de cosas. Fruta, por ejemplo, en el caso de las arañas, lo que dicen los científicos es que, sobre todo cuando se trata de cierto tipo de arañas que montan sus redes, las telarañas, en las copas altas de los árboles, y además con una forma similar al paracaídas, a un paracaídas, en el caso de que se produzcan estas corrientes de viento, pueden arrastrar todas esas arañas que van a caer en algún lugar. En el caso de la fruta, lo mismo. En el caso de que un tornado pase por un frutal o por un campo de frutales, hay casos realmente espectaculares, porque claro, en el caso de las manzanas, por ejemplo, puede llegar a ser peligroso que una claro, lluvia que de hay unas cuantas de y manzanas, según a qué altura te puede dejar una brecha. Pues mira, por ejemplo, en Coventry, en Inglaterra, en el 2011, de repente empezaron a caer no solo manzanas, sino que también se encontraron zanahorias e incluso pequeñas coles que empezaron a caer literalmente del cielo, llegando a dañar algunos vehículos, algunos coches, por el impacto de, sobre todo de las manzanas, ¿no? Lo de las ranas también es muy parecido. En el caso de que esa tromba de agua pueda coger, pasar por encima de una charca en la que haya ranas, pues de repente a mucha distancia pueden aparecer de repente esas lluvias de ranas. Y ahí me llama mucho. Pero incluso se ha producido el caso en alguna ocasión de que aparentemente esa absorción por los cielos ha producido renacuajos, e incluso se hacen en las nubes, en las alturas más mayores, y caen ranas. Bueno, eso ya es una temporadita para que lleguen a bueno, no tanto, son unos cuantos días, ¿eh? No. Pues sí, por eso digo que unos días por ahí flotando, no lo sé. A mí me llaman más la atención porque siempre han tenido una interpretación mítica y religiosa las lluvias de sangre. Sí. Que es como se denomina a un fenómeno por el que, sobre todo cuando se producen grandes vientos, fenómenos de este tipo, tornádicos, en desiertos en los que hay una coloración así rojiza de la arena, esas trombas se llevan arena y polvo que se mezcla en las nubes con el agua de las nubes, creando esas precipitaciones de una lluvia de color rojo que realmente puede dar la impresión de que está lloviendo sangre, y eso siempre suele tener una lectura mágica y sobrenatural. Que tiene más que ver con el óxido de hierro y que colorea ese agua, claro, y lo convierte en roja, pero no es que sea sangre, es agua roja. Claro, pero tú imagínate que esto ocurre en el siglo XII, en el siglo XIII, o ahora en ciertas partes del globo, que de repente empieza a llover rojo del cielo. Es como cuando se produce en Egipto también por cierto tipo de líquenes y de algas marinas la transformación de todo el Nilo en rojo, como describe el Moisés en las plagas, en las famosas plagas bíblicas, ¿no? Son fenómenos que si no estás familiarizado con su origen biológico o físico, es casi inevitable que puedas interpretarlo como una especie de señal de los cielos, pues por algún castigo divino o cosas por el estilo. Pero no todos los casos tienen una única explicación, sino que cada caso, no, hay cada tipo de lluvias tiene una explicación, cada tipo de lluvias, entre comillas, extrañas. Claro, también tiene una explicación la lluvia Masters que se produce en Madrid últimamente, mucho. Xavier, antes mencionabas los aerolitos evidentemente tienen otra explicación, las lluvias de objetos físicos sólidos. Hay varios casos en la literatura ufológica, incluyendo España. De hecho, en el 2015 hubo un caso bastante sangrante para la Guardia Civil y para la policía cuando en un pueblo de Murcia cae del cielo unas esferas negras de origen desconocido, no se conocía de dónde habían salido. Eso ya había pasado en otras ocasiones, ya ha pasado en otras partes del mundo, y no se sabía lo que era. Y un joven de Murcia, haciendo una pequeña investigación por internet, localizó que se trataba de un tipo de depósitos de ciertas aeronaves que se habría desprendido y habían caído. Y hay otras cosas que pueden caer del cielo, pero por montones de razones. Por ejemplo, hay casos de lluvias de carne. De repente estás caminando por una plaza y empieza a caer carne, pedazos de carne del cielo. Filetacos. Sí, eso, claro, hay quien lo interpreta como una especie de... De hecho, Ford especuló mucho sobre eso, como una especie de dioses que vivían en una especie de estado superior al de la humanidad y que se alimentaban de los humanos y casi tiraban los restos, ¿no? Como los tiran en los barcos después de hacer la comida. Bueno, eso tiene más Ford que ver. Hablaba de una especie de islas volantes. Exactamente. Incluso, sí. Según los zoólogos, eso tendría más que ver con la intoxicación que pueden llegar a tener ciertas manadas o ciertos grupos de pájaros. Ellos hablaban de buitres en concreto, en algunos casos que están estudiados, y que terminan por vomitar, por deglutir la comida. Ajá. Que llevaban, y claro, si la vomitan, cae. Otras cosas muy interesantes son las de pájaros muertos, que de repente empiezan a caer, y es un tema que hace unos años nos ocupó en la tertulia, porque hubo varios casos sucesivos de bandadas enormes de pájaros que de repente caían del cielo o se estrellaban contra los edificios, sí, y fallecían. Mado, ha mencionado Manuel ahora Murcia, tú te encuentras muy cerquita. ¿Qué piensas tú de las lluvias? Extrañas, claro. A mí las lluvias, todo lo que no sean agua de lluvia, ya está, me parecen todas tan inquietantes. O sea, creo que es uno de los fenómenos más perturbadores que se puede encontrar una persona. Porque, vamos, de hecho, mi novela El misterio de Nicole de la Croix arrancaba con eso, con una lluvia de arañas, ¿no? Mm-hmm. Que ha dicho Manuel que es absoluto, es algo asquerosito, ¿no? Para las personas que tienen miedo a los insectos o un poco de aracnofobia, ¿no? Pero vamos, lo del váter volando creo que supera desde luego, sí, a todo lo que... Las imágenes son espectaculares, ¿eh? Giuseppe, tú también fuiste uno de los que te dejaste seducir y que nos sedujo mucho ese libro Los hechos condenados de Charles Fort, en donde un capítulo se dedica a estas lluvias misteriosas. En efecto, y ciertamente por eso siempre salgo con un paraguas bajo el brazo, vaya a ser que te caiga cualquier rana encima y puede ser algo peligroso, por no hablar de ese líquido viscoso que desprendía la cabina del váter. Pero es, como decía Amado, un fenómeno inquietante, ¿no? Y en gran medida sigue inexplicado, porque es verdad que se han sugerido desde tornados... Para algunos casos sí, pero hay otros que no se pueden explicar. Claro. Claro, y eso es lo verdaderamente fascinante. Incluso han habido quienes han relacionado todas estas cosas también con los ovnis, cosa en la que, por ejemplo, yo no comulgo, ¿no? Pero por teorías y disparatadas las hay de todos los colores. Yo recuerdo también casos que se han comentado, que no sé hasta qué punto es leyenda o no, o si recogió Charles Fort algún caso, del típico submarinista que también ha sido absorbido, sí, con el agua, y le colocan o le ven ahí en un alto y dicen, ¿cómo ha estado este hombre aquí? ¿Cómo ha llegado con todo el traje de neopreno a esta altura? ¿Qué es lo que ha pasado? Es cierto, pero es verdad que los casos es que da para leyendas fueron, urbanas, ¿no? También efectivamente este fueron, tipo de casos. Fueron leyenda urbana. Yo tengo un caso raro de piedras de un amigo que me contó que en el pueblo de su abuela, un pueblo asturiano, frontera con Galicia, llovían piedras en una casa. Y además, no solo una vez, ni dos, ni tres, sino varias veces. Y que eran piedras, vamos, que no era pedrisco ni nada de esto, de este tipo de lluvias muy localizadas. Que eran piedras y pedrolos, estas negras que te encuentras en el suelo. Y que además solo llovían en esa casa y no llovían en la casa de al lado o de otros vecinos de la aldea, no sé. Y me dijo que solo había visto él con sus propios ojos, además. Incluso cuando se produjo esa lluvia de arroyitos de hielo en enero de 2000, enero, febrero de 2000, cuando se produjeron esas caídas de bloques de hielo, se dieron una serie de hipótesis, pero todavía no está explicada, bien explicada esa... esa lluvia, ¿no? Ahora que se han dado diferentes hipótesis, pero no hay ninguna todavía. Ahora que contaba Amado lo de Galicia, yo si después si queréis os contaré el caso de un paisano de un pueblo cercano a Vigo, en la provincia de Pontevedra, que asegura que un domingo por la mañana le cayó un joven muy apuesto del cielo encima de las parras de vino de su casa. Y era yo. Era sabía de Dios, era yo, o sea, ¿y eras era tú? Yo, era yo. Luego eso es un caso absolutamente real. Porque luego lo de las piedras se llama litotelergia dentro de la literatura parapsicológica y si, tendría otro origen distinto a su historia. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en la tertulia, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, un programa en el cual además de esta tertulia con Mado Martínez y con Manuel Carvellal, con Josep Quijarro, vamos a escuchar luego a José Gregorio González hablarnos de los Illuminati buenos, vamos a tener también Mujeres con Historia, vamos a tener también los ecos del pasado, vamos a tener... las señales, las fronteras del futuro, Javier Sevillano, y muchas cosas, por ejemplo, esta Giuseppe relacionada con los descubrimientos de geoglifos en Perú. Así es, geoglifos, todos reconocemos muy rápidamente lo que son las pistas de Nazca y los petroglifos que están dibujados alrededor de las mismas, pero pocos saben que a pocos kilómetros de esas pistas se encuentran otros geoglifos que son conocidos como figuras de palpa y que han resultado ser mucho más antiguos que las propias líneas de Nazca, lo cual, digamos, supone un misterio adicional de cómo, por qué y para qué fueron esculpidas. En este caso es muy curioso, se ha llegado al descubrimiento, que ya lo vimos en La Rosa de los Vientos, de 50 nuevos geoglifos en esta zona como consecuencia de una restauración ante la proximidad de estos geoglifos a la carretera panamericana, que literalmente las cruza. El caso es que una de las grandes ventajas que ofrece estas figuras de palpa es que no es necesario disponer de un dron, ni ir en avioneta, ni tener que sobrevolarlas, sino que son visibles a simple vista, sin necesidad de verlas desde el aire. Y presumen los científicos que podría tratarse de figuras que fueron utilizadas como patrón de un telar, y esto explicaría muchos de esos enormes tapices que están en la región de Nazca y de Paracas. El caso es que la Universidad Pontificia Católica del Perú, en una investigación realizada con la National Geographic y la organización Sustainable Preservation Initiative, facilitaron equipos de exploración utilizados por los especialistas del sistema de gestión para el patrimonio cultural de Nazca y Palpa, y según ha declarado Johnny Isla Cuadrado, que es uno de los expertos documentalistas, si lo digo bien, de esta universidad, la datación de estos geoglifos pues se anticiparían 150 años a las líneas y geoglifos de Nazca. Los unos, recordémoslo, estarían realizados alrededor del 650 después de Cristo, mientras que estas de Paracas y de Topara tendrían una antigüedad de el 500 antes de Cristo. En consecuencia, no se explican por qué ni para qué, ni si estaban relacionadas unas con otras, porque hay 150 años de diferencia, lo cual es un salto demasiado grande para poder explicar una línea de conocimiento o de transmisión de las técnicas para realizar unas u otras. Esto no hace sino que incrementar el misterio sobre estas líneas y geoglifos que, bueno, estoy convencido que van a seguir deparando sorpresas en un futuro no muy lejano. Constantemente se descubren y constantemente, Mado, hay diferentes hipótesis sobre lo que sería para el ser humano vivir en el espacio, vivir y morir. En concreto, lo más cercano, nunca llegamos, aunque hay teorías para todos los gustos, a Marte. Pero, ¿qué pasaría cuando el ser humano llegue a Marte y quiera vivir allí? Pues que yo creo que es un tema del que hemos hablado varias veces, ¿no? Porque está llamando mucho la atención lo de vivir en Marte y lo de colonizar el planeta rojo, terraformar Marte, que es un proyecto que parece que está ilusionando a mucha gente, y que incluso hubo una vez una iniciativa llamada Mars One a la que se apuntó mucha gente, ¿no? Porque se trataba de eso, de reclutar a aspirantes candidatos dispuestos a formar parte de esa primera misión tripulada para ir a Marte, ¿no? Pero pocos se preguntan cuáles son las tenebrosas e inquietantes consecuencias de lo que sería realmente formar parte de esas primeras misiones, precisamente, esos conejillos de indias, de lo que sería vivir y morir en Marte, pero sobre todo lo que sería reproducirse en Marte, que ahí es donde viene el solomillo, como yo digo. Hay un estudio que se ha publicado recientemente, lo han hecho tres universidades de muchos equipos internacionales, muchos expertos, que es lo que se ha preguntado precisamente eso, que cuáles serían los retos éticos y biológicos de vivir en Marte, de Marte, y si de verdad somos conscientes de lo que implica, ¿no? ¿Habría libertad, habría democracia como hay en la Tierra? ¿Qué tipo de mini sociedad, micro sociedad se establecería ahí? Y lo que ellos dicen es que realmente cuando esto se vaya a dar, porque bueno, pues eso es lo que se pretende, ¿no? Y es lo que se está investigando, la posibilidad de reformar Marte y de mandar allí misiones tripuladas. Lo que pasará es que se pondrá a prueba la moral humana, ¿no? Y la cultura y la propia naturaleza de nosotros como individuos. Pero también supondrá un reto muy grande, extremadamente difícil, lo de tener familia, porque bien, puedes mandar misiones, hacer migración, esas cosas, pero en algún momento dado la reproducción es necesaria, porque si no, una colonia pues no se sostiene. Imagínate que si nosotros estamos abandonando el planeta Tierra porque hay una catástrofe nuclear o lo que sea, y tenemos ya que establecernos definitivamente, o que la supervivencia de la especie dependa de Marte, lo que nos salvaría y lo que nos perpetuaría es que nos pudiéramos reproducir allí, y eso es lo difícil, ¿no? Ellos dicen que bueno, que como en Marte hay microgravedad y hipogravedad, y además el viaje hasta allí, que sería de varios meses, pues ya nos dejaría muy limitados físicamente, porque un viaje al espacio lo que hace es empeorar la salud, pero es que si encima tienes que vivir allí con esa microgravedad, pues no te puedes recuperar y nunca vas a llegar a unos niveles de salud óptimo, vas a estar muy mermado y muy limitado físicamente, pues que qué mujer embarazada iba a soportar eso, ¿no? O sea, es como, no va a poder ser, y además sería prácticamente imposible, y además pues la dosis de radiación que recibiríamos, que sería el precio que pagaríamos por vivir allí, pues sería 15 veces superior al límite anual que se permite a los trabajadores de una central nuclear, con lo cual que la gestación saliera adelante se plantea como algo verdaderamente difícil, por lo menos en este estudio. Y además dice que la mayoría de astronautas que empiezan a viajar y a implicarse en la vida de astronautas, ingenieros y tal, pues estas mujeres tienen 32 años para arriba, ¿no? Y que lo que ellos proponen es que se tendría que hacer alguna especie de criopreservación de gametos y embriones para garantizar la fertilidad por aquello de la radiación y todas estas cosas, ¿no? Y casi que incluso sería más fácil hacerlo de forma artificial, ¿no? Que de forma natural. Claro, eso es lo que venimos. Porque ellos dicen que ellos se quedan en que allí lo que haría falta serían psicólogos, médicos, porque tendrían que entender estos procesos con estas mujeres de forma pues muy continua, y que además los principios morales también decaerían por la dureza de las condiciones en estas colonias pequeñas. Podrían cambiar los valores, es decir, podría cambiar este principio fundamental que tenemos en nuestra civilización occidental, que es el principio de la vida a nivel individual, para que el interés de la comunidad prevaleciera sobre el individuo, ¿no? Que sería un gran reto. Pero yo creo que tienes razón, Silvia. Yo creo que el futuro de la maternidad ya en la Tierra va a ser el útero artificial y la creación de espermatozoides y óvulos a partir de células madre. Y cuando se pueda terminar de experimentar y se superen los problemas éticos que Plasencia plantea con esto de experimentar con las células madre y todas estas cosas, que yo creo que la solución sería esa, no que hubiera mujeres embarazadas en Marte, sino que hubiera úteros artificiales. Puede ser. Es solamente el sexo para placer, ¿no? Pues sí. Pero no es fácil, ¿eh? Que si vieras los vídeos que hay de la gravedad, cómo intentan los astronautas tener relaciones sexuales en la nave, es prácticamente imposible. O sea, que si el viaje dura meses, durante esos meses ya te digo yo que... Coñas aparte, supuso un gran conflicto llevar un simple bolígrafo al espacio, habida cuenta de al no existir gravedad, o al ser muy poca la gravedad del espacio, no estamos en gravedad cero, la tinta que necesita de la gravedad para bajar... era imposible, de manera que allí no puedes firmar libros, Mado. Ni llorar. Una sola lágrima. Hay otra anécdota de un astronauta al que se le irritó el ojo por un compuesto que llevaba el casco. Y claro, tú imagínate lo que es una gota, una lágrima en el espacio. Se te acumula, porque no hay gravedad, en el ojo, se te forma una bola. Impresionante. Tuvo que volver corriendo a la nave, quitarse el casco, como él pudo comprobar. Bueno, recordaréis al actual ministro de Ciencia y Tecnología. Yo le recuerdo en su primer viaje al espacio con un tremendo bulto en el cuello, producto de alguna especie de embolia que se había producido también por efecto de la gravedad. O sea que esto debe ser una experiencia un poco desagradable, ¿no? Y antes que estabais comentando lo del sexo, también dices tú, tanto en Marte como en la Tierra, no sé yo hasta qué punto en un futuro se seguirá dando, porque hoy mismo estaba viendo yo... Hombre, no me deprima, Silvia. Unas robotitos... tremendas, preparadas, pues eso, pero con una... No llegaba a tener el sonido, porque era cuando venía de viaje en el tren, y no quería yo alarmar al personal, no sabía lo que iba a sonar ahí, pero desde luego la imagen era, no te puedes ni imaginar, ¿eh? Y movimiento y de todo, o sea que... somos muy, muy virtuales, cada vez más con las redes sociales, y ya los robotitos que te facilitan ciertas cosas, no sé yo cómo va a terminar la cosa. Yo sigo prefiriendo tener sexo en la Tierra y ver las estrellas, siempre lo he dicho. Y que arreglemos la Tierra antes de terraformar Marte, porque si somos capaces de terraformar Marte y de hacer un mundo en el que se pueda habitar y se pueda respirar un oxígeno, etcétera, etcétera, ¿por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo para hacer en la Tierra eso? Uh-huh. Y recuperarla y hacerla el paraíso en el que podríamos estar viviendo. Eso díselo a Trump. Ya. De todas formas, a mí me llama mucho la atención de que se hagan este tipo de estudios cuando no solamente no se ha llegado a Marte, sino que esa hipotética terraformación en Marte, la hipotética colonia, eso ocurrirá no en los próximos siglos, sino en los próximos milenios. Y se está estudiando gastando presupuestos oficiales en eso. A mí me llama mucho. Y cuando ya esté plenamente implantada la tecnología de los úteros artificiales, que es lo que venimos hablando, así es que tienes razón. En todo caso, se pueden implantar antes en la Tierra, eso ocurrirá pues hacia el 2300, 2400, aproximadamente mínimo, y se está hablando de qué pasaría en la terraformación en Marte. Cuando no hemos llegado a Marte y no llegaremos en los próximos decenios y posiblemente en los próximos siglos, y se está hablando de eso, y hay gente gastando presupuestos oficiales en eso, no lo sé. Supongo que no valdrá de nada, pero a lo mejor si alguien se hubiese preocupado hace 100 años en pensar lo que podía pasar 100 años después con el efecto invernadero, con la capa de ozono, con los plásticos, con la deforestación. No, que piensen ahora en eso. A lo mejor, sí. Que piensen ahora en eso. Sí, lo que busco ahora ya es un poco tarde para solucionar la situación, porque eso no vamos a parchear la capa de ozono poniéndole un remiendo ahí en el cielo. Y ya está hecho. Tampoco se va a parchear lo que ocurre en la Tierra pensando en lo que ocurrirá en Marte en el año 4324. No, pero yo estoy conmado. Yo creo que quizá es que hemos tirado ya la toalla, vemos que aquí no hay solución y pensamos que igual tenemos otra oportunidad en otro mundo diferente, ¿no? Pero no creo que cambien mucho las cosas porque seremos los mismos. Por cierto, Mado mencionaba las redes sociales y otro tipo de cosas, las nuevas tecnologías tienen mucho que ver con esto, Manuel, que nos vas a comentar sobre el cociente intelectual. Está bajando de forma alarmante desde 1976 y está muy vinculado a las tecnologías. Sí, vamos a acabar todos de tronistas, me parece, o de youtubers, me parece a mí, porque es a lo que estamos abocados. Acaba de publicarse un estudio en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias, que en realidad es un estudio que reafirma estudios muy parecidos que se habían realizado anteriormente en Dinamarca, Gran Bretaña, Francia, los Países Bajos, Finlandia y Estonia, donde equipos de investigadores independientes habían hecho lo mismo, habían intentado cuantificar la evolución del coeficiente intelectual de las personas y se han dado cuenta de un fenómeno muy alarmante, y es que vamos para atrás. Parece que hemos llegado ya en esta evolución de las especies darwiniana al límite de la inteligencia y ahora estamos reculando. Porque, según todas las investigaciones que se habían hecho desde la Segunda Guerra Mundial, se había detectado que cada año las sucesivas generaciones tendían a tener un incremento cada vez mayor de su coeficiente intelectual. Cada vez había una puntuación mayor en general, ¿no? En los baremos colectivos de los distintos estudios realizados. Pero a partir de 1976, esta es la fecha que ellos ubican, o sea que si los amigos que nos estén oyendo que hayan nacido en 1976 o después estarían señalados por este estudio como el momento en el que empieza a producirse un descenso en los resultados de las mediciones de la inteligencia en distintas universidades y ojo, en distintos países. Es el resultado en el primer mundo, porque según este estudio el tercer mundo superará inteligencia al primer mundo. Porque aquí estamos absolutamente intoxicados por tonterías y pues bajamos inteligencia. Y esto no es un mito, es la realidad, es lo que está ocurriendo. Como en ciertas partes del tercer mundo no tienen acceso a Internet por culpa de los listos del primer mundo, entonces nos ganarán y nos lo merecemos además. Sería divertido. En los años 60... un investigador neozelandés, James Flynn, fue el que elaboró una hipótesis para explicar ese, en aquel momento, ese incremento cada vez mayor de la inteligencia de la población. Y él sugería, hace unas reflexiones interesantes, claro, para la información que tenía en el momento, que esta inteligencia cada vez mayor tendría que ver. Porque, claro, antiguamente todo se atribuía a la cuestión genética, ¿no? Se suponía que una persona inteligente, presuntamente, tendría hijos con un mayor nivel de inteligencia, y una persona con poca inteligencia, pues sus hijos heredarían su ignorancia o su torpeza. Esto, evidentemente, se descubrió que no era cierto. Evidentemente, eso no se hereda. Exactamente. Y este estudio demuestra que eso también se modela. A eso voy. Hay una base, pero lo que es modificable. De hecho, él da nombre a esa hipótesis. Este hombre, Flynn, sugería que ese aumento de la inteligencia que iba desarrollándose después de la Segunda Guerra Mundial, cada vez más en cada generación, probablemente tenía que ver, uno, con una mejor nutrición, con una mejor alimentación que podía favorecer el desarrollo intelectual. Dos, la tendencia cada vez mayor hacia familias más pequeñas, en contraposición a las grandes familias tradicionales de otros tiempos en que había una mayor influencia del catolicismo, por ejemplo, o del islam en los países árabes, y se tenía una mayor natalidad, con lo que implicaría, pues, o poder ofrecer menos recursos a cada uno de los niños de la familia. Evidentemente lo relacionaba con una mayor educación, con una mayor oferta educativa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? ¿Por qué entonces ahora que tenemos más opciones y más posibilidades que nunca está decayendo la inteligencia de los individuos? Bueno, pues aquí también se sugiere que puede haber un problema con la nutrición, que cada vez comemos más porquería y la alimentación es cada vez peor. El tema de es cierto que tenemos más posibilidades de acceder a programas educativos y a escuelas que nunca, pero reseñan los investigadores que los cambios en los sistemas educativos en los últimos años en todo Occidente, en los que cada vez prima menos, por ejemplo, las matemáticas, con todo lo que significa para el pensamiento lógico y racional, podía ser un factor importante. Y tú lo has adelantado ya. Otro elemento importante, en su opinión, es Internet, porque va parejo a que cada vez se lean menos libros. Cada vez los jóvenes tienden a verse menos con libros y más con ordenadores, y aunque aparentemente el acceso a la información puede ser el mismo o mayor, evidentemente con una tablet o con un ordenador puedes acceder acceso a más información no significa acceso a mejor información. Exacto. Bueno, ni siquiera a más información, porque si a lo que te dedicas es a ver vídeos de YouTube y a jugar a videojuegos, pues tampoco accederás a mucha información, ¿no? O titulares que tampoco cuentan la verdad. Entonces, bueno, que vamos también los hay, a romper y muchos, una lanza. Y la gente se está quedando en los titulares, en los impulsos, se está quedando en la emocionalidad no vista, claro, como algo ocurre... positivo, y por lo tanto eso no llevar a la profundización en las cosas lleva a menos inteligencia, lleva a muchas otras cosas. Pero ojo, no solamente es un problema de los jóvenes, que tú dices también se hereda, también no, es un problema de los adultos. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Porque no es un tema solo de los jóvenes. Claro. Yo os reto a que comentéis cuántos números de teléfono sois capaces de recordar hoy y cuánto recordabas hace tranquilamente 10 años. Es decir, la tecnología está muy bien en todos los sentidos porque es una herramienta que nos facilita la ayuda, pero el músculo que constituye el cerebro hay que ejercitarlo igualmente. Y yo hace 10 años era capaz de recordar pues tranquilamente 100 números de teléfono que estaban en mi mente y pensaba en una persona, inmediatamente me salían, y ahora soy incapaz de marcar ni siquiera el de mi madre. Porque... Ni el de uno propio. Ni el de uno propio sí, porque lo doy a los demás, ¿no? Pero hemos perdido esa habilidad, y cuando decía Manuel, y decía muy bien con el tema de las matemáticas, el uso de una simple calculadora, ya no le estoy echando la culpa a los teléfonos móviles ni a Internet, que todos protestábamos de jovencitos, ¿verdad?, en los exámenes, ¡ah, pero déjame la calculadora! Estas cosas hacen que el cálculo mental se vaya debilitando, y el músculo es un cerebro. No utilizarlo nos vuelve vagos, nos acomodamos y fácilmente caemos en esa caída de coeficiente intelectual a la que alude el estudio, ¿no? Precisamente eso, lo que decías, el cerebro es como el bíceps. Si levantas pesas tendrás más bíceps, y si utilizas más el cerebro tendrás más cerebro, más pensamiento, más inteligencia. A mí me parece una noticia aterradora, de las que, más por cierto, ves las redes sociales y no hace falta un estudio científico para certificar que está cayendo la inteligencia. Claro, el problema es definir qué es la inteligencia, que hay un debate muy amplio. Claro, también, y sobre todo que no está vinculado al cociente intelectual, no está vinculado a eso. La inteligencia también llegará el día en que se considere que la inteligencia no es 100, no es 110, no es 120, no es ese cociente intelectual, se llama empatía, y la inteligencia es ponerse en el lugar de otros. La inteligencia es también eso, ¿no? Y es saber que no estamos solos en nuestro planeta, que no tenemos, y que tampoco está vinculado al número de hijos, que hay una serie de circunstancias que pueden influir, está vinculado a muchas cosas, ¿no? Claro, lo que ocurre es que han evolucionado, y esto es una de las cosas que resalta este estudio, los sistemas métricos para medir la inteligencia han cambiado, tienen que cambiar, porque estamos viviendo en una sociedad nueva en que las redes sociales, la revolución tecnológica, digamos que ha implementado otras formas de expresar la inteligencia o de manifestar la inteligencia. Así que quizás, y eso es lo que decían algunos críticos con este estudio, y es un poco una lanza a favor de los amigos nacidos a partir de 1976. Que hay algunos quizá, que nos están poniendo en Twitter, claro, yo he nacido ahí. Quizá el problema no es que sean menos inteligentes, sino que no han sabido medir correctamente estas nuevas formas de inteligencia. Porque a pesar de que lean menos libros, a pesar de que tengan una menor formación en matemáticas o a pesar de que tengan una nutrición peor, es evidente que los niños, los nativos digitales, que manejan desde la cuna ya las tablets y los teléfonos de los padres, se están familiarizando con unas nuevas herramientas. Y los teléfonos de los padres igual tienen algo de culpa. Es que sí, pero no sé si es algo reprochable, porque es evidente que el futuro está en las nuevas tecnologías, nos guste o no. O sea, nos podemos ir a vivir a un bosque, yo recomiendo Galicia, los conozco y siempre recomiendo Galicia, pero si quieres estar en la sociedad, los tiempos que se avecinan van a ser de vértigo. O sea, no vamos a reconocer en 10, 15 años la sociedad en la que estamos viviendo. Y ellos van a jugar con ventaja. ¿Significa eso que son más inteligentes? ¿O simplemente es un cambio adaptativo? Es pura evolución a un nuevo sistema social, ¿no? Es que el problema a veces es definir qué es la inteligencia. Pero si es un problema muy grave, si realmente se está produciendo este fenómeno y la humanidad cada vez es más estúpida, y nos comportamos. Mira, como hoy si salía fuéramos... un estudio, y lo ha publicado y lo ha dado a conocer La Sexta, una encuesta de opinión que el 64% de los españoles estaban a favor de atender a la gente, iban 123 niños del Aquarius. ¿Qué pasa con el 36%? Más de uno de cada 13 personas no sabe que eso es lo que se tenía que hacer. Bueno, esa es una valoración moral. No, moral. No es cuestión de inteligencia, es cuestión de moralidad y de ser un racista. O sea, igual también la moralidad también tiene que ver con la inteligencia, ¿eh? Pero pueden haber racistas muy inteligentes, pueden haber neonazis súper inteligentes. No, con cociente intelectual alto. Claro, eso es otra cosa, pero no con inteligencia. Vamos, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Claro. Y esto se eso mide, no lo se da mide el cociente intelectual. No, evidentemente. Y esta gente, hay gente muy ilustrada que son racistas, que son clasistas, que son xenófobos, que son, en el caso de hombres, machistas. Y estas cosas yo no las vincularía a la inteligencia, las vincularía yo a la cultura. Ah, pero es que la cultura también es inteligencia. Es que yo en ese sentido, hay una frase de un padre de la Iglesia, pero no recuerdo ahora si era Santo Tomás o San Ignacio, creo que era San Ignacio o Santo Tomás, el que decía que el bien es intrínsecamente inteligente y el mal es intrínsecamente por estúpido. Por lo tanto, la moral, porque la ética, tiene mucho que ver con la inteligencia. Claro, también. Porque incluso egoístamente, el hacer el mal a tu alrededor, aunque te pueda dar un beneficio rápido, inmediato, instantáneo, si la gente que está a tu alrededor está mal, tarde o temprano va a repercutir en ti. Si la gente que está a tu alrededor tiene buena salud, está bien, está contento, está feliz, tienen dinero, joder, es que es una cuestión de sentido común, claro, ¿no? O sea, siempre es mucho más inteligente a largo plazo hacer el bien que hacer el mal. No sé si tiene que ver con el coeficiente intelectual o no, pero me acabo de acordar yo de esta frase. El problema es vincular la inteligencia al coeficiente intelectual. Ya estamos en otro tiempo, ha pasado la época en la cual decir, yo tengo 120 y soy más inteligente. No. Tienes 120, eran... igual eres un poco tonto por decir que tienes 120. Yo pensaba que eran centímetros. No. ¿Tamaño importa o no? Claro. Yo creo que soy la única de la mesa que es de 1979. Es decir, ya estoy en la generación. O sea que tú estás afectada directamente por esta información. ¿Estás contenta que eres la joven? Yo tengo que decir que tengo la inteligencia justa para pasar el día en ciertos días, que me siento como ya solo me queda una neurona. No, pero sí que pienso que cada vez... Y la inteligencia también es el saber que no se puede hacer más, que se tiene el poder justo para hacer cosas. Ser consciente de la realidad es un síntoma de inteligencia. Y no ser consciente de la realidad es un síntoma de tontería. Hay muchos tipos de inteligencia. Yo hace poco publiqué un reportaje en portada muy interesante, precisamente también sobre este debate de tantos años ya de si uno nace inteligente o se hace, que si podemos fabricar genios o no y de qué depende. Hay un porcentaje que es genético, hay otro porcentaje que tiene que ver con el entorno, pero yo creo que cada vez somos más listos. De hecho, un estudio del 2015 decía que el cociente intelectual de la población mundial ha aumentado 20 puntos desde 1950, se basó en pruebas realizadas con más de 200.000 personas, en personas de 48 países además, no solamente de primer mundo, sino de varios mundos. Y lo cierto es que si nosotros contamos la inteligencia como algo colectivo también, no solamente a nivel individual, realmente nosotros, cualquier crío ya que empieza a la escuela, que maneja idiomas, que maneja internet, que maneja una serie de conceptos increíbles que no los manejaban ni personajes de la antigua nobleza, ni los más sabios de muchas civilizaciones que fueron cuna del surgimiento de lo que hoy en día tenemos, ¿no? Y creo que también tenemos que hacer mucho hincapié en eso, en la inteligencia social. Porque realmente a mí si me dicen construye una lavadora o haz esto o haz lo otro, yo sola no lo sé hacer, ¿no? Pero creo que somos una sociedad como de enjambre, de abejas, y que funcionamos como tenemos que funcionar, de esa forma, ¿no? En la que compartimos conocimientos sin llegar a ese punto que decía Ortega Isabel y Gasset, que creo que también es peligroso, de decir, cada vez sabemos más de nada, ¿no? Porque vas a la universidad, te especializas en una cosa, luego haces la tesis doctoral de una cosa todavía mucho más especial, de una rama de una cosa súper rara, muy raruna, ¿no? Y al final pierdes un poco también el contacto con la realidad, pierdes inteligencia emocional y sobre todo te pones una barrera que te impide ver lo que se están haciendo en otras disciplinas y en otros campos y te hace muy cerrado de mente. Mira, ayer comentábamos algo en referencia a lo que estás diciendo en la cena que estábamos hablando con el vicerrector y decía un poco eso, que en Estados Unidos los que se especializan tantísimo en diferentes ramas, pues que llega un momento en que si le sacas de esa especialización, pues que no tiene la cultura posible para saber resolver otras cosas, pues queda bloqueado. Y que en cambio los europeos a lo mejor no estamos tan especializados, pero sí tenemos esa posibilidad de reaccionar más rápidamente y de terminar sobreviviendo pues ante ciertas circunstancias. Es que yo entiendo que el doctor en cuestión tendrá un coeficiente intelectual altísimo, pero sin embargo es un lerdo. Exacto. Algo pasa en el mundo con la inteligencia cuando la democracia, la supuesta democracia, el valor de la mayoría, los votos en Estados Unidos se han situado en el poder y han elegido a Trump y en Alemania han situado a Merkel, que son personas con muy poca empatía. Pues anda que en Italia. Eso no es lo que iba a decir yo. No, pero es que yo, no, de verdad, no estoy seguro de que la inteligencia tenga nada que ver ni con los conocimientos. Nada, tú puedes absolutamente tener nada. Y Erdogan que ha vuelto a salir en Turquía. Claro, pero es que no hay solo una inteligencia, volvemos a lo mismo, varias inteligencias. Yo creo que una de las señas de identidad de la inteligencia es la capacidad creativa, de crear algo que no existía antes, de tener una idea original, no solamente de recoger los conocimientos que están a tu alcance, eso puede, significa que eres una persona culta, sino que eres capaz de aportar algo, yo creo, vamos, pienso que es una de las señales de inteligencia. Lo que ocurre es que, claro, tenemos el cliché, por ejemplo, de los jugadores de ajedrez, da la impresión de que uno de los grandes síntomas o de los símbolos de la inteligencia son los jugadores de ajedrez, ¿no? No tiene nada que ver. Que pueden no tiene por qué, mira, hay casos muy listos, pero poco inteligentes. Claro, hay casos de personas que tenían un cuestión. Son grandes jugadores de ajedrez, nada más. Claro. Mira, nos dice Paqui, ahora comentamos, nos dice Paqui, es que este estudio certifica de forma fehaciente, es una estadística, es fehaciente, el resultado, es que a partir del año 1976, nacidos a partir del año 1976, tienen menos coeficiente intelectual. Y dice Paqui, qué bajonazo, yo soy del 83. Por lo tanto, está ahí, en ese límite. Y nos dice el malo de los Parrock, a propósito de algo de que un poco relacionado con lo que tú decías ahora mismo, Manuel. Dice, la empatía y la inteligencia van en dirección contraria, Bruno, nada que ver. De hecho, a los que más empatía tenemos nos llaman bobos. Es verdad, y habla de metáfora facilita. Bueno, es que la pérdida de sentido de la metáfora también es una forma de inteligencia que se está perdiendo. La gente se ha vuelto muy poquito profunda, muy lineal. Sí. La gente ya no lee a García Márquez, lee tonterías, pero no lee a García Márquez. A ver, Josep y Mado, que queréis hablar. Sí, pues qué pena que no lea nada. Perdón, Josep, habla. No, yo quería solamente hacer una reflexión sobre la reflexión que ha hecho Bruno de vincular la democracia y el voto con la inteligencia. Ojo al dato, porque es un terreno muy resbaladizo. Los votos generalmente no se emiten de forma racional, se emiten de forma sentimental. Sí, completamente de acuerdo. Y decir lo contrario, que la democracia es darle la voz a todo el mundo y no todo el mundo tiene la capacidad racional de elegir a sus, es caminar hacia una sinarquía. Y la experiencia que tenemos con el gobierno de sabios no sé si es la más deseable para el común de la sociedad, ¿no? Sí, todo necesita un análisis. Y Hitler llegó al poder después de unas elecciones. Sí, pactó con los primeros, fue el segundo, pero hubo una serie de votos que le facilitaron estar en el poder y luego dar un autogolpe de Estado y perpetuarse en el poder. Pero Hitler llegó con el apoyo de esa supuesta mayoría, y tener a Hitler en el poder no era inteligente. ¿Ves? Pero ese es el problema. Yo no estoy muy seguro de que sea muy inteligente sugerir que el que no vota lo que yo votaría es gilipuertas. No, pero... Yo creo que una de las cosas más lo inteligente... lo que yo votaría, no, pero el que votó a Hitler nos metió un problema. Bueno, como el que votó a Trump. Sí, también. Pero, o el que votó al que yo no he votado. Al final es eso. No, puede decir todo el mundo. Yo creo que es muy prudente y muy sano, y desde un punto de vista de la higiene psicológica, creo que es muy recomendable y muy inteligente pensar que a lo mejor tú puedes estar equivocado como punto de partida, ¿no? Y replantearte todas tus decisiones, porque a lo mejor el resto de la gente tiene una opinión distinta, que además no tiene por qué ser necesariamente uno tener la razón y otro estar equivocado. Hay muchas ocasiones, es una cuestión de puntos de vista, y todos y tenemos escuchar la razón, claro. Escuchar y dialogar. Mado, que te has quedado pendiente. Yo, sí, lo que quería, estaba hablando antes, Manu, de la creatividad, y me parece muy importante lo que ha dicho. Creo que la creatividad es síntoma de genialidad. Va más allá del coeficiente intelectual. No olvidemos que los test de coeficiente intelectual miden unas métricas muy precisas, tampoco se pueden extrapolar a todos los países, ni en todos los países son los mismos, ni en todas las épocas han sido los mismos, ni lo son, evolucionan, pero que realmente hay personas que tienen un coeficiente intelectual muy muy alto y están trabajando en un call center, y hay personas que no tenían ese resultado en un coeficiente intelectual, o no trabajando como la mayor parte de gente. Y resulta que han sido grandes inventores y grandes genios de la humanidad. La cuestión es que a mí me preocupa que ya desde la más tierna infancia se les hagan test de inteligencia y de coeficiente intelectual, en definitiva, a los niños y a nuestros jóvenes de 17, 18 años para determinar a qué se pueden dedicar, a qué no, y que haya una cosa que se llama números clausus, que si no tienes un 9,5 no entras en medicina, por ejemplo. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos corriendo un riesgo muy grande, que es que a lo mejor la persona que se ha sacado un 7, un 5, un 4, a lo mejor era el que descubría la cura contra el cáncer. Sí. Por ese brote de genialidad. Eso por un lado, pero luego también, si ya nos metemos en el terreno educativo, es que ahí hay mucha tela que cortar. Porque aquí en España, por lo general, lo que están haciendo es mucho el sistema siempre de memorizar, y no están fomentando que los chavales desde pequeñitos, pues eso, tengan esa posibilidad de generar pues su propia vocación, su propio desarrollo, sus propias ideas, y ser más interactivos unos con otros, que es al final de lo que, incluso en la época antigua, cuando antes de la dictadura, los de libre enseñanza fomentaban ese tipo de cosas, de experimentación, a la hora de poder luego tú, desarrollar tu posible intelecto. Y era todo el rato en contacto con la naturaleza, en contacto con desarrollarlo de otra manera. No estar leyendo y luego soltando lo que has leído y te olvidas en dos días. Exacto, es que yo decía lo de la creatividad porque si estuviese aquí Fernando, nos diría que inteligencia, dentro de su mundo, el mundo de los servicios secretos, inteligencia es el proceso de la información. En el mundo del espionaje, exacto, hay unos señores que buscan la información, que son los agentes operativos, los agentes de campo, que recopilan datos, datos, datos. Y luego están los analistas que cogen esa información y la convierten en inteligencia y hacen prospectiva y son capaces de crear el futuro o de adivinar o por lo menos prever lo que puede ocurrir en el futuro en base a esa información. Por eso decía que yo creo que es una de las señas de identidad de la inteligencia, no solo tener cultura, no solo tener información, sino ser capaz de crear algo que no existe. En el fondo es lo que decías tú, resolver problemas, ¿no? Bueno, claro, claro. Nos dice Aitor García, yo que soy de 2000, ¿qué pasa? O sea que... Ha escrito 2000 con H intercalada, ¿no? No. Mira, yo sí voy a decir algo, que es lo que me parece, ¿eh? Yo no vinculo para nada la inteligencia al cociente intelectual, para nada, y creo que los jóvenes son mucho más inteligentes que los mayores, infinitamente más inteligentes, infinitamente más empáticos, y el problema lo tienen los mayores, lo tienen los adultos y los padres, no lo tienen los hijos, no lo tienen los niños. Ha pasado siempre, es que no ha cambiado nada. Dejemos de echar la culpa de los problemas a los pequeños. ¿Tú no te acuerdas cuando, ahora ya no lo somos, ¿no? Pero cuando nosotros éramos los niños, éramos los pequeños, ya nos decían, es que esta juventud de ahora, ¿cómo sois? Con esas pelambreras y tal. Pero es que a mi padre, cuando era joven le decía lo mismo, pero hasta que esta juventud ahora con esos tupés de rockabilly, pero es que a mi abuelo cuando era joven ya le decían lo mismo, sí, es que esta juventud ahora no es como la de antes. Pero eso no tiene nada que ver con la inteligencia, claro, tiene que ver con el cambio de los tiempos, que o te adaptas o te quedas resentido. Yo prefiero a los jóvenes de ahora que a los adultos entre los que me cuento de ayer. Yo creo que los jóvenes apostan y son más y ayudan más a la humanidad. Otra cosa es que los adultos les hayamos prohibido interactuar con la humanidad, ejercitar su inteligencia y ejercitar su músculo. Pero el problema lo tenemos los mayores, los que nacimos antes del 76 no los que nacieron los después. Yo como soy como Peter Pan y me niego a ser adulto, yo me he quedado de niño y me niego a ser adulto. Claro. O sea que lo tenéis los mayores. Así. Bueno, y el problema ahora lo tienen en los juzgados en Canarias, porque se han enfrentado, Josep, a las posesiones demoníacas. Bueno, esto yo creo que le va a encantar a Manuel, ¿eh? Yo lo he seguido, ¿eh? Tengo aquí la sentencia, fíjate, encima de la mesa. Sí, pues estoy absolutamente flipado, porque... Es alucinante. Claro, que una mujer un buen día, ¿no?, se presente en el juzgado, presente denuncia contra el espíritu que la posee, pues tiene que ser un poco alucinante. Ya que el funcionario tenga caso y la acepte... Y las 76, ¿eh? Exactamente, ya que el funcionario coja y te la acepte y se la pase al juez y que ésta la admita a trámite es todavía peor. Pero es que encima esto ha llegado a la segunda instancia, que es al provincial. Claro. Y todos esos nacieron antes del 76. Y todos estos nacieron antes del 76. De hecho, el caso fue sobreseído el 12 de marzo de 2015. Y ahora llega, digamos, la segunda instancia, que es la de la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que ha decidido archivar un caso de posesión, pues porque dice textualmente que es imposible llevar a cabo un exorcismo judicial. Hola, ¿eh? Sí, sí, es que estamos pensando, no sé por qué estamos pensando. Claro. Yo no, porque nació después del 76. yo no sé exactamente lo que es un exorcismo judicial. Yo sí lo sé, pero no lo voy a decir. Es que te leo el pensamiento, Bruno. Por eso. Te leo el pensamiento. Pero en cualquier caso, fijaos la paradoja tanto jurídica. Hombre, Manuel, tú sabes que ya se hizo un juicio a un hombre lobo, el de Allariz, pues sí. Ahora esto es literalmente hacerle un juicio al diablo que no ha quedado visto para sentencias, sino sobreseído porque no se pueden hacer exorcismos. Esto sería tanto como admitir, primero, judicialmente la existencia de los espíritus, con lo cual ya no sé si es una trampa del denunciante o la torpeza de todo el procedimiento judicial para ir admitiendo a trámite y recursos lo que a todas luces parece claramente que se trata o bien de un problema mental de la mujer o bueno, no sé yo, ¿no?, en qué respalda las acusaciones, porque no han trascendido, al menos que yo sepa, detalles del caso de posesión, de exactamente si hay heridas o no las hay. Yo sí he seguido la historia. A ver, cuéntanos, Manuel. Y digamos que esto tiene más que ver con una... Con antes del 76, seguro. Bueno, tiene más que ver con una obsesión que con una posesión, porque esta mujer lo que ella sugiere, y cuando pide amparo a la judicatura, es porque ella se considera perseguida e influenciada extracorpóreamente por una persona viva cercana a ella. Entonces casi tiene más que ver con un tema de género que otra historia, pero sí es verdad. No, pero astralmente ni género ni leches, o sea, vamos a ver. Claro, pero oye, tú puedes presentar cualquier tipo de denuncia en cualquier juzgado y si te la aceptan, y alucinarías de las cosas que se aceptan. Hay sentencias, hay varios libros, yo tengo varios libros que son compilaciones de sentencias ridículas, absurdas, paradójicas, que se han dado en tribunales españoles, en tribunales de justicia españoles, y que han sido coleccionadas por procuradores o por abogados que las han ido rescatando, y de verdad que hay sentencias absolutamente alucinantes en las que te encuentras episodios de ovnis, en las que te encuentras historias de espíritus. Porque lo único que hace el juez, o el abogado, o el fiscal, es recoger el testimonio del denunciante. Claro, el denunciante alega, hay una muy simpática, por ejemplo, de un individuo que es detenido en el parque de bomberos de Málaga, por agentes de la Guardia Civil, que lo encuentran en su coche estacionado, interfiriendo en el paso de la salida de los camiones de bomberos. Y cuando le interrogan sobre qué está haciendo allí, todo esto está recogido en la sentencia, el tío dice, no, pues que yo estaba pescando tranquilamente y de repente ha venido un ovni y me ha plantado aquí. Claro, claro, cuando tú, además de su declaración, lees el atestado del 092 y el agente dice que a un metro de distancia ya se detectaba un profundo olor a alcohol, que acompañado con la imposibilidad de caminar en línea recta y de mantener una conversación coherente, le hace presuponer a la gente que en lugar de una abducción, pues se encontraba ante otro efecto ET, no extraterrestre, sino etílico, en este caso, ¿no? Con lo cual fue condenado y demás. Pero hay montones de situaciones que se dan en los juzgados que a veces son realmente alucinantes, y esta es una más, simplemente. Pero vamos a ver si me explico. No sé si conocéis el caso, por ejemplo, de Jorge Mariñas, este que es ¿cómo le llamaban? Es el asesino satánico. No sé si conoces, es un coruñés, o sea que te queda muy muy cerquita, Manuel, que el que mató declaró, a la mujer. Efectivamente, mis hermanos me dicen que sacrifique y mate a tu madre para que pague por todo lo que he hecho. Pues, supuestamente por voces del diablo, por hermanos satánicos, porque tanto ella como él presuntamente formaban parte de una secta satánica. Ahí hay un crimen, hay un hecho objetivo, hay una mujer fallecida. Claro. Pero si yo me voy a un juzgado, el funcionario obviamente me tiene que tomar declaración. Pero si yo le estoy diciendo que es un no, es que mi pareja me posee astralmente, y el juez, me imagino, debe echarse la risa. No, no te creas, porque el juez no tiene capacidad para valorar eso. El juez recoge el testimonio e inmediatamente cita a un perito psiquiatra que es el que con su pericia le va a ayudar a decidir. De acuerdo. Pero el juez en realidad no tiene capacidad para decidir. ¿Y pasa ese segundo filtro? Claro, pero es que el proceso es muy lento y es muy garantista. O sea, la justicia en España es tremendamente garantista. Entonces, claro, antes 12 de marzo sobresee en el caso y ella interpone el recurso. Claro, exactamente. Exactamente, como ella no está contenta con la primera sentencia, pues ella tiene derecho, pues, a recurrir. Es capaz de llegar al Constitucional y esto ya sería la hostia. Pues sería divertido. Madre mía, si el Constitucional tiene que determinar si una persona estaba poseída o no. Pues yo te diré una cosa, sin que sirva de excepción. Pues depende del nivel adquisitivo, porque por desgracia el PP nos dejó una justicia que no es universal para todos. Mira, yo he conocido muchísimos casos de asesinatos en el contexto esotérico y de crímenes esotéricos brutales, terroríficos, tremendos. No te cabe ninguna duda de que en la inmensa mayoría se trata de un trastorno mental o de una justificación legal para conseguir un atenuante. Correcto, un atenuante. Sin embargo, en el caso, y la sentencia es espeluznante, porque en la sentencia, en toda sentencia, se recogen los hechos, los razonamientos jurídicos y luego el dictamen, ¿no? Pues cuando tú te lees la sentencia del caso de Rosy González, de la niña de Almansa, y la descripción de todo lo que su madre y su tía le hicieron a Rosy, que tenía 9 años cuando la evisceraron de una forma brutal. Yo estuve teniendo pesadillas un montón de años, claro, con eso. Cuando nosotros volvimos a localizar a la madre... Lo he leído esta misma tarde, o sea, me llama la atención. Pues fíjate, localizamos a la madre después. Ella no tuvo la eximente casi total de la enajenación mental transitoria y no llegó a pisar la cárcel. Estuvo un año en un hospital psiquiátrico y luego salió libre. La localizamos y, de verdad, si existiese la posesión sobrenatural o algún tipo de entidad que pudiese poseer a una persona, tuvo que ser en algo así. Porque cuando tú veías a esa madre absolutamente destruida, porque ahora era consciente de lo que le había hecho a su hija, y ella decía que no entendía por qué, que no sabía qué había pasado, ¿no? Pues es tan desestabilizador, pero estamos hablando de una madre que no es que le pegue un tiro a su hija, es que fueron torturas durante horas brutales, ¿no? Y esa sí es una sentencia bastante inquietante y descorazonadora, la verdad. ¿Qué ocurre después de la muerte, Silvia? Pues mira, la verdad es que este artículo que me encontré esta semana en El País me llamó muchísimo la atención, porque son unas respuestas, unas consultas que responden la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnológicas, que son AMIT, por esas siglas se las conoce. Y bueno, pues ellas hacen una valoración fantástica, ellas pertenecen a muchísimos gremios, geología, física, veterinaria, bueno, son mujeres muy experimentadas, y entonces se hacen este planteamiento. Dice, pongámonos en el caso de que yo, pues, no sé, tengo un accidente, me muero, caigo en un descampado, nadie sabe que he caído ahí, y ahí se queda mi cuerpo y empieza a descomponerse. ¿Y qué es lo que sucede cuando empieza a descomponerse? Pues yo quiero que los oyentes estén muy abiertos a lo que os vamos a contar, porque es muchísimo y es muy curioso. Lo primero son que actúan los microorganismos, porque claro, tú estás muerto, tu cerebro ya está claro, está muerto, pero los microorganismos y las bacterias que tenemos dentro de nuestro cuerpo siguen vivos. Entonces, pues las funciones que ellos realizan, de momento no han recibido ninguna orden de que se paralice. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, por ejemplo, los microorganismos que nos ayudan a digerir nuestros alimentos siguen funcionando, y pues lo que nosotros hacíamos antes al respirar, que recibíamos oxígeno, pues eso ayuda a metabolizar con las bacterias para que se fuera metabolizando todos esos alimentos. Como ya no están, la primera fase que tiene nuestro cuerpo es que primero empieza a adquirir una deformidad, una cantidad de gases, porque claro, como ya no respiramos, no expulsamos ese aire que teníamos dentro. Entonces, esa es una de las primeras fases que tenemos del cuerpo. Pero es que luego está el tema del olor. Como las bacterias siguen funcionando, nosotros ya no olemos a nosotros mismos, sino que es lo que se conoce como el olor a cadáver, porque esas bacterias ya empiezan a oler terriblemente mal. Y eso es lo que hace que al final vengan las moscas a ese reclamo del olor, que les llaman las moscas carroñeras. La verdad es que la cosa es un poquito asquerosita, pero es cierto que lo que hacen las moscas carroñeras es depositar en los orificios del cadáver correspondiente, que está, hemos dicho, ahí a la intemperie, no hemos dicho si es de día, si es de noche, puede incluso pasar días y va siguiendo su progreso. Pues claro, lo que hacen es poner esos huevecitos y nacen las larvas, que son las larvitas monísimas, que hemos confundido muchísimas veces con los gusanos. ¿Y qué es lo que hacen? Estás hablando como un entomólogo forense. Claro, claro, soy Grison. Como Chris Grison. Qué larva total. Más preciosa, qué larva más bonita. Sí, yo ya me estoy imaginando el epitafio, en plan, no me traigas gominolas que gusanitos ya tengo. Claro, bueno, pero es que además esos gusanitos lo que hacen es comerse los tejidos blandos del cadáver y ya nos dejan en los huesos. ¿Y qué reclamo hay? Pues vienen los escarabajos. Dice, oye, yo me quiero dar mi banquete también y me quiero comer las larvitas de las moscas. Pero es que luego vienen los ácaros y dicen, pero es que yo me quiero comer los huevos de las moscas. ¿Qué huevos? Ah, los de las moscas. Y luego vienen las avispas, que las avispas común que dicen, oye, esto, vamos, a nosotros nos interesan. Y entonces cogen y ponen sus larvitas de avispa encima o entre las larvas de la mosca, y encima también se aprovechan y se alimentan de esa larva, con lo cual estamos primeros los que se alimentan al cadáver y luego los que se alimentan entre unos y otros. Pero pongámonos en el caso de que no estamos a la intemperie. O sea, después de la muerte lo que hay es comida. Claro, hay ahí una fiesta que parece paso fin de semana. Un banquete, una bacanal, hay una bacanal. Que estás en una casa y, bueno, pues no das opción a que entren esos insectos y que se vaya degenerando tu cuerpo. Pues entonces ahí, claro, la solución es que te vas ahí quedando putrefacto, asqueroso. No hay ninguna posibilidad. Salvo que optes por la incineración, Silvia. Sí, eso también. Estamos hablando que es el cuerpo y todavía no te han encontrado. Imagínate que te mueres en casa, estás solo y al cabo de los días está todo cerrado. Curioso. O años. Claro, fíjate que es curioso lo que estás diciendo, porque ¿qué pasa con los cadáveres incorruptos? Claro, pero eso, mira, te lo digo. Eso se da cuando hay bastante calor y no hay humedad. Entonces se empieza a desecar el cuerpo y se crea esa momificación natural. Pero incluso con la momificación natural, también hay unos animalillos, que son polillas y escarabajos, que se alimentan de los restos secos y lo dejan todo como la patena. Y ya para lo último están las especies necrófagas, que se empiezan a zampar ya los restos de los restos de lo que ha quedado. Y una cosa importante con el tema de lo que antes pensábamos todos, que prácticamente nuestra carne putrefacta generaba gusanos, ¿no? Que decías, al final te quedas sin gusanos. Pues hasta 1684 se pensaba eso, que había generación espontánea, que los gusanos eran generados por la putrefacción de la carne. Y luego diremos un experimento de por qué se vio que no era así. Vamos a escuchar las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Hay todavía cosas por delante en esta tertulia Zona Cero. Os hemos comentado antes de las noticias qué es lo que ocurría después de la muerte, y había todavía una información, un experimento, Silvia. Sí, pues eso, que se creía falsamente que una vez que nuestro cuerpo se empezaba a descomponer, pues se realizaba o se creaba por generación espontánea esos gusanos. Y entonces, en 1684, un médico italiano pues quiso experimentar a ver si esto era así o no. Él se llamaba Francesco Redi. Y bueno, pues lo que hizo fue colocar tres trozos de carne en tres botes diferentes. Uno dejó la tapa abierta para que estuviera al aire, que pudiera perfectamente interactuar cualquier insecto. Otro lo tapó con un corcho y otro, el tercero, le puso una tela muy bien atada. Y después de unos días, pues observó qué era lo que había pasado. ¿Qué fue lo que encontró? Pues que el primer bote que tenía la carne y que había posibilidad de que pudiera entrar cualquier cosa, pues esa carne contenía larvas. En cambio, los otros dos, tanto el del corcho como el de la tela, no tenían absolutamente nada, pero echaban un pestazo que te morías de la carne podrida, porque se había empezado a descomponer. ¿Cuál fue la conclusión que sacó él después de eso? Pues que la carne en sí no puede generar gusanos, sino es con la ayuda de que los insectos depositen ahí sus huevitos y entonces nazcan las larvas. Y a partir de ese momento se demostró, desde ese mismo año 1684, pues que la carne no genera, pues eso, esos gusanitos tal cual, no crea por generación espontánea esos gusanos. Así que ya sabéis nuestro proceso. Incluso comentan que sería conveniente, aunque esto es muy complicado, como se hacía antiguamente, dejar los cadáveres ahí al aire libre para que todo se regenerara y al final la naturaleza pues tuviese esa posibilidad de abono correspondiente. O sea que ni incinerar ni enterrar. Los grandes cambios empiezan por poco. Las minorías al final se imponen, Mado. Sí, pues este es un estudio que acaba de salir hace nada, que dice que lo han hecho en la Universidad de Pensilvania, esto decirlo ante todo, también lo ha publicado en la revista Sciences. Lo que se preguntaban los investigadores era si podía una minoría acabar imponiendo sus convicciones a una mayoría. Y la respuesta es sí. Una masa crítica del 25% de la población es el único ingrediente necesario para inducir al resto de la población a cambiar. Es un estudio muy, muy, muy interesante. Antes existían otros estudios que situaban este porcentaje en un 10% o un 40%, pero siempre se basaban en la historia pasada. Claro, nosotros no podemos darle al rebobinar, ¿no? Al rewind, para ver si esto era así o no era así. Y bueno, el estudio lo basaron en un modelo teórico, pero lo pusieron a prueba con 200 voluntarios divididos en 10 grupos. A estos voluntarios divididos en esos 10 grupos se les pedía que se pusieran de acuerdo en cuanto a una norma social, siempre con un incentivo económico de por medio. Y bueno, una vez establecida, lo que hacían era incorporar nuevas personas a esos grupos para ver si eran capaces de inducir el cambio de esa norma. Y el resultado fue bastante sorprendente. Cuando el número de personas nuevas que se unían al grupo era el menor al 25%, apenas conseguían cambiar el 6% de los participantes, ¿no? Pero cuando el número de nuevos integrantes en ese grupo era del 25% o más, eran capaces de persuadir al 100% del resto, es decir, a la mayoría, para adoptar la nueva norma. Pero además, el cambio era dramático, sucedía de golpe y de forma muy rápida, ¿no? Entonces, claro, esto se puede aplicar al matrimonio gay, a lo de la igualdad de género, a la tenencia de armas, y demuestra que por muy establecidas que estén las normas, todas estas normas son flexibles y pueden cambiar de un momento a otro. Esto tiene un lado positivo y un lado muy negativo. Es un arma de doble filo. Hay que llevar mucho cuidado con esto porque, bueno, recordemos lo que era Afganistán en los 70 y lo que es Afganistán hoy, que es la serie El cuento de la niñera, ¿no? Realmente tenemos que estar vigilantes porque la vertiente positiva es que mientras sirva para luchar por los derechos e igualdades de la gente, ¿no? Mientras sirva para fines de tolerancia, de igualdad, de respeto y todo eso, va muy bien, pero cuando se usa con fines de manipulación política, represión, claro, etcétera, etcétera, puede ser lo que tú decías, la gente vota a Hitler y mira lo que acaba pasando y cómo se contagian, pues esa, pues ese racismo, ese odio, el odio se expande como la pólvora. Y además, hay gobiernos, como el de China, que utilizan esa red social que ha mencionado antes Manuel, Weibo, puesto que allí no tienen Twitter. Es decir, yo tengo amigos que viajan a China por trabajo y cuando llegan allí pierden el contacto, no saben nada de ellos, porque no pueden acceder a este tipo de cuentas públicas donde se comparte la información libremente. En China no pasa eso. No solo no pasa eso, sino que el gobierno, que es consciente de estas cositas que acabamos de hablar ahora, crea cuentas falsas para inducir ese tipo de cambios sociales, es decir, para crear esos influencers que acaben ganándose followers para su causa. Fíjate, Mado, ahora que estás hablando, en cierto modo, lo que hay detrás de esto es la lucha entre lo que había y lo que hay, entre el pasado y el futuro, la lucha entre el progreso y la conservación de las cosas. Hay un personaje que es Fernando VII, el rey Fernando VII, que ilustra mucho todo esto. Fernando VII es el tema de portada de la revista Historia Iberia Vieja este mes. Fernando VII, sus luces, sus sombras, a favor, en contra. Y la autora del artículo, la autora del reportaje, ¿eres tú? Pues sí, y además es un reportaje así como un poco común, porque de Fernando VII se habrán escrito como 20.000 biografías y 20.000 reportajes y 20.000 cosas, pero en este lo que hacemos es, bueno, pues coger a dos personajes que se creen que son Ali McBeal y House, tomándose una cervecita en el Parque del Retiro. Y se ponen a conversar sobre Fernando VII. Eso es lo que pasa. Y se ponen a conversar sobre Fernando VII y imagínate a Ali imaginación, McBeal. ¡Qué barbaridad! Sí, ya House discutiendo sobre Fernando VII, que es muy gracioso, y bueno, me ha parecido que era un tema fantástico, que cuando Bruno también empezamos a hablar de este tema, nos fuimos como creciendo, viviéndonos arriba, y es fantástico, porque Fernando VII es que da para eso, da para discutir a ese nivel y con esos personajes, porque era un rey que ha pasado a la historia como el peor rey de todos los tiempos, no le han puesto muchos calles, que digamos. Y sin embargo, algunos le consideraban el deseado. Sí, es que en cierta parte lo era muy popular, y además fue, yo creo, que el primer rey moderno de la historia, porque era un rey cercano, era un rey que sabía ganarse a la gente, era un rey que si sabía que su pueblo tenía aspiraciones, trataba de cumplírselas, siempre y cuando no fueran en contra de sus intereses personales, ¿no? Pero siempre trataba de cumplírselas, y era, pues, le gustaba mezclarse con el pueblo, salir, relacionarse, entonces era como muy bonachón esto que tenían los borbones, ¿no? Y era, pues, eso realmente utilizaba. Fernando VII es el tema de portada de la revista Historia Iberia Vieja este mes. Mado, cuéntanos por qué lo cuentas en ese reportaje. Está ahí, la información es absolutamente real, pero es una conversación entre Ali McBeal y House, pero hablan y conversan sobre algo que estaba muy cerca de Fernando VII y que era su cojín. ¿Por qué? ¡Ay, qué mal eres! ¡Qué mal eres! También de pues... tamaño es el tema. Va de tamaño es el tema, sí, porque, claro, porque Fernando VII era un verdadero caso médico. Lo que pasa es que tenía una tranca como un cañón, pero era una auténtica deformidad lo que tenía entre las piernas. Era tenía el trípode. Claro, tenía un pene. Es una macrofalosomía o macrosomía genital. Tenía un pene extremadamente largo y con un glande exageradamente gordo, y es probable que tres de sus esposas murieran a consecuencia de las heridas producidas durante el coito. El cojín era para reposar, ¿no? Claro, le tuvieron que hacer ya con la cuarta, le tuvieron que hacer un cojín que era como, llevaba un agujero en medio, que hiciera tope para que no chocara contra la pared, vamos, o sea, esto es un poco gráfico, pero para que no chocara contra la pared uterina durante el coito, porque antes de eso, pues eran todo desgracias en la cama, abortos, muertes. Y nada, que la tercera esposa no pasó por el cojín ese, ella decía que, vamos, que no estaba por la labor, que esa mujer también la tuvo que obligar hasta el papa a tener relaciones sexuales con el marido, porque salió corriendo en cuanto vio lo que tenía entre las piernas el hombre. Y ya imagínate, tenía 16 años. Y bueno, parece que María Cristina sí que fue la que pasó por el aro. Nunca mejor dicho. Por el aro del cojín, claro. Sí, y sí le dio descendencia, y bueno, esto demuestra que a veces eso de tenerla grande, pues no mola tanto. O sea, que este Borbón no era campechano, era cojinudo. Era cojinudo. Pues ese reportaje, esa investigación sobre Fernando VII, el deseado, el rey, después, antes, durante y después de la invasión francesa, de la guerra de independencia, se encuentra en la revista Historia de Iberia Vieja este mes, un reportaje de Mado Martínez, que ha estado en la tertulia esta noche en La Rosa de los Vientos junto a Josep Guijarro y Manuel Carballo. Gracias. Muy buenas noches. Hasta la próxima. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Es posiblemente el único lugar del mundo con casos de embrujamiento, de fantasmas, que aparece en el libro Guinness entre los récords, y precisamente por eso es el lugar en el que se ha producido más apariciones, y se encuentra en el Reino Unido. Y vamos a hablar en Ecos del pasado sobre este asunto con Laura Falcón Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Nada más y nada menos que en el libro Guinness de los récords se han producido entre 12 y 16 apariciones. Efectivamente, hablamos de Pluckley Village, un pueblo en Reino Unido, exactamente en el condado de Kent. Y bueno, es un pueblo que ha estado durante mucho tiempo dentro del libro de los récords, precisamente por eso, porque estiman que hay entre 12 y 16 fantasmas fijos, no una cosa puntual, sino que son fácilmente visibles y que además le ha aparecido a muchísima gente. Casos se pueden comentar muchos, entre 12 y 16 casos, un pueblo pequeño no llega a los 1000 habitantes en este lugar y se producen, como decimos, reiteradamente apariciones. Por ejemplo, de este supuesto hombre que suele decir a los hombres lo que ven y lo que oyen, que trabaja en una fábrica de ladrillos del pueblo y que se cayó desde una gran altura falleciendo al instante. Ese es uno de los supuestos aparecidos. Efectivamente, este hombre, por lo visto, es bastante frecuente que la gente a veces no se dé cuenta que es un fantasma hasta que de repente desaparece ante sus ojos, porque al principio lo ven como un hombre normal. Normalmente lo que dice, se suele acercar y decir eso, es que me caí de un no sé qué, y la gente, claro, lo mira como diciendo, lo ve como un hombre normal y corriente, no entiende la historia, hasta que le desaparece delante de los ojos, entonces se dan cuenta que es un fantasma. Pero hay muchos más. Por ejemplo, tenemos también a un personaje muy curioso, que es un bandolero. Se dice que este bandolero murió atravesado exactamente por el filo de una espada y que fue clavado en un árbol, exactamente en el Fried Corner, que se aparece como una figura sombría y es bastante desagradable, por lo visto. Aquellos que lo ven lo describen como algo, como un ente agresivo, un ente además que no apetece verlo. Y muchos dicen, por ejemplo, que en el bosque donde todo esto ocurrió, o sea, en el lugar donde el bandolero solía trabajar, que por ejemplo suelen oírse gritos aterradores por la noche, pasos, susurros en los días de niebla, que es un lugar bastante inquietante. Y además en ese lugar se produjo en el año 1948, hace 70 años, un suceso verdaderamente dramático, la noche de Halloween, un suceso con 11 fallecidos, 11 niños. Efectivamente, bueno, en total fueron 20 personas las que parecieron muertas, 11 de ellos niños, como comentabas, y lo curioso es que ninguno de ellos presentaba ningún tipo de herida. Dicen que cuando eso ocurrió, mucha gente del pueblo comentaba que se vieron extrañas luces que venían del bosque. Sin embargo, cuando incluso hicieron las autopsias, no pudieron determinar exactamente la causa de la muerte, y pasado el tiempo lo único que pudieron hacer es cerrar el caso. Sin embargo, el caso quedó ahí casi en el olvido, hasta que en 1998, otra vez durante una noche de Halloween, desaparecen 4 estudiantes que también entraron en el bosque, y que nuevamente dice la gente del pueblo que volvieron a verse esas luces que 50 años atrás fueron testigos de esa matanza inexplicable, ¿no? 2 casos sin resolver, 2 casos que se dieron en el mismo bosque, con las mismas luces, unas situaciones realmente extrañas. Y si hay situaciones sobre las que se han notificado, sobre las que hay testigos, ¿y qué otros casos hay? Porque insistimos, hay muchos. Bueno, de todas maneras, lo que acabamos de decir, la gente lo puede comprobar porque existen hojas de prensa, o sea, existen diarios de la época donde aparecen realmente esas matanzas, o sea, no es una cosa que sea opinable. Y lo que decíamos, hay más fantasmas. Por ejemplo, tenemos también el fantasma de un maestro de escuela que por lo visto estaba deprimido y decidió quitarse la vida, y el cadáver fue encontrado nada menos que por sus propios alumnos en la carretera de Dickey Bus Lane. O por ejemplo, también tenemos otro curioso, que es el de una anciana gitana, una anciana que solía sentarse en el puente de Pino. La conocían muchísimo porque siempre estaba fumando pipa y bebía ginebra. Pensemos que además bebía ginebra tantas horas de la noche cogiendo unas borracheras que debían ser famosas en la zona. Y lo que ocurrió con esta pobre mujer es que un buen día, por lo visto, fumando con su pipa, lo que hizo fue prender fuego a la ginebra, y como ella también estaba repleta de ginebra, prácticamente se quemó a lo bonzo, ¿no? Dicen que ese fantasma es bastante frecuente verlo en el puente sentado fumando. Ha habido muchos testigos, como insistimos. Además, una serie de televisión hizo famoso el lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué filmó esta serie? Bueno, se hizo famoso por la serie de televisión que se llama The Darling Box of May. No sé si ha sido traducida al español, no lo tengo claro, la verdad, habría que verlo. Una serie que se filmó en los 90. Y la verdad es que el lugar en sí es un lugar que no invita a tener miedo. Es un lugar paradisíaco con un puente bajo de piedra rústico, cubierto por hiedra. Al revés, es un entorno bastante idílico. Pero cuando aparece la señora esta, pues deja de serlo, ¿no? El lugar, eso sí, suceden cosas, tiene una larguísima historia, una historia que nos remonta 700 años, 600, 700 años atrás. Efectivamente, hablamos de la granja de Elbrey. Allí ha habido numerosos avistamientos de fantasma a lo largo de los años. Como bien dices, una granja construida en el 1406, y en ella también hay una colección de establos y dependencias que datan exactamente de los siglos XVI al XVIII, más o menos. Se dice que uno de los fantasmas que por ahí aparece es el de Edward Brett, un agricultor residente en Elbey en el siglo XVIII, para ser exactos. Este granjero, por lo visto desesperado, porque la vida le iba mal, porque el negocio, todo le iba mal en general, se disparó en la propia lechería, y por lo visto sus últimas palabras dirigidas a su esposa, unas palabras además fuertes en un volumen considerable, fue "lo haré", probablemente diciendo que iba a matarse, ¿no? El caso es que estas palabras son las que mucha gente dice escuchar como una especie de susurro alrededor de esa granja. Así que si alguien va ahí y escucha un "lo haré", que sepa que está hablando con un suicida. El otro día nos estabas hablando que no solamente hay apariciones de personas, sino también de objetos. Aquí también se ha notificado un caso de un carruaje fantasma. Efectivamente, en la misma zona aparece un fantasma de un carruaje. Dicen que por las noches sobre todo se escucha el trote de los caballos y el ruido del carruaje rodando, pero hay otras personas que dicen haberlo visto. Igual que, por ejemplo, al hombre militar, un hombre que también se aparece en esa granja. Es un hombre que es nuevamente, se suele estar parado en las escaleras que conducen a las habitaciones del ático, sobre el establo precisamente del siglo XVI. Y bueno, sobre un establo que actualmente es un bar, la verdad, un bar muy acogedor además. El hombre es un hombre que se queda estático, observando, y cuando te acercas a él desaparece. O sea, nuevamente es uno de esos fantasmas que hasta que casi no desaparece ante tus ojos, piensas que es alguien real. Y como todo lugar misterioso que se precie, tiene su dama de blanco. Efectivamente, en este caso, según la famosa guía Most Haunted Village in Kent, de Dennis Chamber, que es un autor local, dice que existen dos fantasmas muy conocidos que acechan la iglesia de San Nicolás de Buckley, que es la conocida mujer de rojo, que se pasea por toda la edificación y que dice, debe su nombre a que cuando murió se la enterró con una rosa roja posada sobre su pecho. También tenemos una dama de blanco, como decías. En este caso, la dama de blanco es una dama que vaga desconsolada, llorando por el interior de la iglesia. Y dicen que en esa iglesia, por la noche, se puede oír muchos golpes, incluso el parpadeo de la luz, que parece que hay alguien dentro cuando está vacía. En el caso, por ejemplo, de la dama de rojo, hay que decir también que correspondería probablemente a un antiguo aristócrata de la región que dicen que lleva como un milenio vagando buscando a su hijo muerto. O sea, esas historias tan truculentas y tan sumamente de leyenda, ¿no? Y por último tenemos también, que también ocurren cosas a veces en los bares, ¿no? Y en este caso hablamos de Sarah Knight, que es la patrona del pub de Black Horse. Esta mujer afirma que dentro del pub hay cosas que se mueven, que escucha pasos, que escucha ruidos inexplicables y que, por ejemplo, cuando está pasando el aspirador, sienta que alguien, como si alguien la estuviera tirando del pantalón, del bolsillo trasero, para ser exactos, de su pantalón. O sea, vamos, un pueblo la mar de divertido, muy pequeñito, pero vamos, el número de fantasmas por metro cuadrado es tremendo. Y viendo la página web www.rutasemisterio.es descubrimos que además os vais a ir dentro de poquito tiempo allí cerca. Efectivamente, nos vamos a ir a Escocia del 26 de agosto al 2 de septiembre con Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro, servidora, y además, como es un país tan embrujado, ahí sí que nos vamos a llevar todos los aparatos para hacer investigación paranormal, con lo cual, pues vamos, yo creo que vamos a disfrutar como niños, ¿no? Vamos a ir a lugares tan truculentos, con una historia tan increíble como el Mary King's Close, donde pues la gente fue encerrada para que muriese de peste y dejar de salir. Lugares, por ejemplo, como el castillo de Glamis, con su maldición, el cementerio de Greyfriars, un cementerio también donde hay muchísimos fantasmas que aparecen. O al lago Ness con su famoso monstruo, ¿no? Por ejemplo, la capilla de Roslin. Vamos a recorrer toda Escocia desde el sur hasta la isla de Skye. Y solamente, yo te diría que por el paisaje, por el entorno, por los castillos vale la pena el viaje, pero además tenemos esa parte de misterio que, vamos, que yo creo que en Escocia no hay ningún castillo que se precie que no tenga fantasma propio. Iremos del 26 de agosto al 2 de septiembre y bueno, yo creo que además ahora que llega final de mes, llega la paga doble, es el momento perfecto para poder comprar el pase y acompañarnos. En www.rutasemisterio.es ahí está toda la información sobre este viaje a Escocia, pero no es la única ruta que estáis preparando para los próximos tiempos. Tenemos una mucho más reciente, que esta será el del 13, 14 y 15 de julio. Recorreremos el norte de España, la famosa Ruta de la Brujería, yendo desde las cuevas de Zugarramurdi, un entorno, la verdad es que fascinante, con una historia preciosa sobre la brujería. Bueno, preciosa dentro de lo que fue la brujería, claro. Pasaremos por Eunate, Aralá, Roncesvalles, y en este caso irán acompañados de tres grandes conocedores de la Inquisición y de la brujería en España, como son Óscar Herrador, redactor jefe de la revista Enigmas, Josep Guijarro y Juan Ignacio Cuesta, otro gran colaborador que ha estado también en La Rosa muchos años. Por lo tanto, vais a dos sitios bellísimos, al norte de España, la Ruta de las Brujas, y al norte de las islas, a Escocia, a Edimburgo y a todo el entorno. Magia, misterio, belleza. Este verano hay que viajar con vosotros. Efectivamente, que entren en rutasmisterio.es, ahí tienen toda la información y además la posibilidad de comprar directamente por internet las entradas. Y lo contamos aquí en Cosa en del Pasado con Laura Falcó, Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, nos escuchamos en 7 días. Por supuesto. Frida era una de las integrantes del mítico grupo ABBA. Hoy es la protagonista porque tiene una historia y una historia fascinante sobre ella en Mujeres hay con Historia, en el relato de Silvia Casasola. Mujeres con Historia. ¿Quién no recuerda al grupo ABBA con su canción Waterloo? Y esos trajes, sí, esos trajes que hoy nos parecen imposibles y que en su momento eran de lo más moderno, triunfando en Eurovisión en el año 1974. Pues después, el grupo se fue poco a poco convirtiendo en leyenda. Millones de discos vendidos, películas, documentales, un museo en Estocolmo, Suecia, y en la actualidad su vuelta a los escenarios, aunque de forma virtual. Sea como fuere, lo que yo no sabía es que Frida, la morena del grupo, fue hija del proyecto nazi Lebensborn. Y aquí nos ponemos serios. Os pongo en antecedentes. El proyecto Lebensborn consistía en un programa eugenésico creado por Heinrich Himmler, el comandante en jefe de las SS, para fomentar la raza aria. Para lograr formar parte del proyecto se necesitaban unos requisitos muy claros: ser rubio, a ser posible alto y con ojos azules. Los miembros que se apuntaban al proyecto, tanto hombres como mujeres, eran examinados para comprobar su pureza racial, que era realizada este examen por antropólogos y anatomistas. Al principio fueron las mujeres de los altos oficiales de las SS las primeras beneficiadas, pues eran atendidas en las maternidades creadas por Lebensborn por los mejores especialistas. A los altos oficiales se les exigía tener al menos 4 hijos... y daba igual si los tenían con sus esposas o con mujeres fuera del matrimonio. De esa forma, bajo la hipócrita manera de hacer una obra social, fueron llegando futuras madres solteras preñadas por los oficiales nazis. Estas entregaban sus hijos en adopción a las familias importantes del régimen, y en contraprestación, la organización Lebensborn les ofrecía un buen trabajo dentro del operativo nazi. Pero surgió un problema. Los organizadores vieron que la producción natalicia de los oficiales era escasa y comenzaron a secuestrar a niños con rasgos arios en los países ocupados por los alemanes, incluidos niños judíos. Se estima que después de la guerra, en 1946, la cantidad de niños secuestrados rondaba los 250.000, entre ellos la gran mayoría polacos, pero también checoslovacos, franceses, ucranianos. Sin embargo, Himmler y sus colegas, antes de llegar a este terrible extremo, intentaron llevar el proyecto Lebensborn a otros países, en concreto a Noruega. Y aquí es cuando entra en liza nuestra protagonista de hoy, Frida, aunque su verdadero nombre es Annifrid Listak. Resulta que Hitler, al ver que los niños perfectos que deseaban no llegaban todo lo rápido que necesitaban, fomentaron que no solo los oficiales tuvieran al menos esos 4 hijos, sino que también los soldados alemanes se pusieran en la tarea de procrear niños rubios con ojos azules. ¿Y qué mejor forma que mezclarse con las mujeres nórdicas? Precisamente, Frida es hija de un sargento alemán nazi llamado Alfred Hafse, de 24 años, que mantuvo relaciones con Sini Listak, de 18, la futura madre de la famosa cantante de ABBA. Hafse llegó en 1943 a la base levantada en el pueblo de Ballangen, en el norte de Noruega, donde ya existía una filial de Lembersborg. Y algunos cuentan que el sargento sedujo a la madre de Frida con una bolsa de patatas, manteniendo una relación que duró varios meses hasta que su destacamento fue reclamado para volver a Alemania en 1945. Pero Alfred afirmó que su relación fue un auténtico romance. Mi relación con Sini, la madre de Anifrid, no fue una simple aventura. Estábamos muy enamorados. Lo que el sargento no sabía es que había dejado embarazada a Sini. De hecho, cuando Frida nació 5 meses después del término de la Segunda Guerra Mundial, todos los que habían colaborado en el régimen nazi cayeron en desgracia y fueron calificados de traidores. Eso fue lo que le pasó a la madre de Frida, quien sufrió el aislamiento y el reproche hasta su muerte, acaecida cuando la niña tenía apenas 2 años. La abuela materna, harta de aquella cruel situación, decidió marcharse con su nieta a Suecia en el intento de comenzar una nueva vida. Y Frida recuerda que vivieron tiempos difíciles. Durante varios años vivimos como nómadas. Mi abuela era sembradora y para conseguir trabajo teníamos que ir de un lugar a otro. Al final nos instalamos en una casa de Torjala. Aunque algunos años fueron muy difíciles, recuerdo mi infancia como una época feliz. Frida sabía que su padre era un militar alemán, pero le habían comentado que había muerto ahogado. La sorpresa vino cuando descubrió que estaba vivo. Y aquí existen 2 versiones... Una, dicen que supo de él gracias a un fan del grupo ABBA que, al conocer cómo se llamaba el padre de Frida, pensó que se podría tratar de su tío, el cual había estado destinado en Noruega. Y la otra versión, que a mí pues me parece más certera, es que el marido de Frida, Benny Andersson, también componente del grupo ABBA, fue quien propició el encuentro entre padre e hija. Su progenitor estaba casado y tenía 2 hijos... La noticia de tener una hija famosa le pilló de sopetón y, aunque intentaron un acercamiento, la cosa no funcionó. Es difícil. Pudo ser distinto si yo hubiera sido adolescente o una niña. En realidad no puedo relacionarme con él y amarlo como lo habría hecho de haber estado a mi lado mientras crecía. Los niños del proyecto Lebersborn, muchos de ellos apartados de sus progenitores reales, tuvieron secuelas psicológicas y demandaron al gobierno noruego. Según una de las abogadas que llevó el caso, un rasgo característico de todos ellos es que sufren de depresiones y tienen baja estima. Durante los primeros años, tras el final de la guerra, les estigmatizó ser hijos de padre alemán porque se les consideraba peligrosos por sus genes nazis y capaces de organizar una quinta columna fascista. Una vez que estos niños se hicieron adultos, crearon una organización en los años 90 llamada Kriegsbahnverbund Lebersborn, reclamando daños y perjuicios al gobierno noruego. En 1999, las autoridades noruegas llegaron a un acuerdo en el que se les daba una indemnización de entre 5.000 y 30.000 euros según los casos. Pero resulta que los afectados decidieron unirse y reclamar a la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde contaron terribles testimonios. Había documentación de niños que habían estado encerrados, incluso atados con correas de perro. Habían sufrido agresiones sexuales, palizas e insultos en las escuelas y también en casa. O el caso de un niño encerrado en un psiquiátrico durante 20 años sin ninguna razón. Pero también la continua discriminación laboral, ya que sus identidades eran conocidas y en su expediente constaba que eran hijos de nazis. Lo llamativo es que el Tribunal de Estrasburgo desestimó sus demandas y zanjaron el asunto. ¿Y qué pasó con algunos de los niños secuestrados en los países ocupados? Pues se sabe que de los 250.000 niños, solo 25.000 fueron devueltos a sus familias. Si bien muchas familias alemanas que habían participado en el programa Lebensborn rechazaban devolver a los niños, y en otros casos fueron los niños mismos quienes no quisieron volver con sus familias. Frida es hoy por hoy la persona más famosa de los 10.000 niños que nacieron en Noruega bajo los auspicios del proyecto del Niño Perfecto, aunque ella nunca reclamó absolutamente nada a su país de origen y prosiguió su vida de la mejor manera que pudo. Tras la disolución del grupo ABBA en 1982, intentó llevar una carrera musical en solitario hasta que se retiró definitivamente al casarse con el príncipe Heinrich Ruzo Reus von Plauen. Y en 1999 se quedó viuda, y lo más terrible es que la hija habida durante el matrimonio falleció por accidente de tráfico un año antes. Por su matrimonio se convirtió en princesa y recibe el título de Alteza Serenísima la princesa Anifrit Reus, condesa de Plauen. Bueno, quiero agradecer a mis compañeros Carmen Sabido, Patricia García y Óscar Plaza su colaboración, e informaros que en la actualidad Frida está implicada en obras de caridad, en especial en la prevención de drogas y también en temas ambientales, y en muy pocas ocasiones vuelve al mundo de la música. El 15 de noviembre cumplirá 73 años y estamos de enhorabuena, porque resulta que podremos disfrutarla junto con el resto de componentes del grupo viendo sus avatares digitales en el especial de televisión producido por la NBC y la BBC, que se emitirá en diciembre de este año y que tendrá de atractivo dos temas inéditos que sorpresivamente grabaron este año, como la canción I Still Had Faith in You. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya está el nuevo número de la revista Enigmas en el kiosco. La revista Enigmas en el kiosco. Una de las revistas más importantes del mundo de los misterios y enigmas en nuestro país. En la revista Enigmas que presenta, entre otros temas este mes, el de los Illuminati. Pero desde una perspectiva absolutamente diferente y distinta. ¿Y si los Illuminati fueran, entre comillas, buenos? Nos lo cuenta en su reportaje José Gregorio González, que ya está con nosotros. José Gregorio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, buenas noches a los oyentes. Tradicionalmente, siempre que se habla de los Illuminati, siempre una imagen siniestra viene a nuestra mente. Sin embargo, no todo es tan siniestro, o no todas las teorías nos los presentan así, porque pueden ser incluso positivos algunos de ellos. Sí, yo creo que esta lectura alternativa que nos presenta a los Illuminati como los buenos de la película viene a traer un poco de aire fresco y a hacernos reflexionar acerca de probablemente un tratamiento injusto, ¿no?, de la figura de los Illuminati históricos, que en el siglo XVIII, pues intentaron cambiar la sociedad de su época, luchando contra la opresión, contra el uso abusivo del poder que ejercían principalmente la Iglesia y las monarquías en ese tiempo, en esa época. Ese espíritu, el experimento Illuminati, entonces, no triunfó, aunque tuvo un rápido crecimiento y un poder de penetración muy importante, principalmente a través de las logias masónicas, pero el proyecto realmente de reinventar la sociedad y hacerla más justa, pues no cuajó al final. La propuesta que planteamos en este artículo y que ya me gustaría que fuera mía, porque realmente es de Robert Howard, es que esos ideales Illuminati que hicieron nacer a la orden histórica en 1776, los vemos reflejados en la actualidad en el movimiento Anonymous, en Wikileaks, en los hackers y en todos los activistas que luchan contra las injusticias y que suelen utilizar habitualmente Internet como campo de batalla. Fíjate que esta teoría es un poco parecida al tema de los masones. Los masones tradicionalmente han representado el progreso y sus ideas han sido buenas y nos ha hecho crecer a la humanidad al completo. Luego, con el tiempo, en los últimos años, en decenios, hay masonerías un poquito complicadas. Con los Illuminati al margen de los que creen lo indefendible, que son lagartos, etcétera, etcétera, pero al margen de eso, vendría a ocurrir algo similar, porque uno cuando examina los Illuminati que existieron, esa sociedad secreta en el siglo XVII y XVIII que no tiene nada que ver con los Illuminati de ahora, las ideas que presentaban eran bastante progresistas, ayudaban al entorno, luego los tiempos han cambiado, por supuesto, y ahora en cierto modo lo que presenta esta teoría es que ellos son los avanzados, los luminosos de la humanidad. Efectivamente, esa es un poco la teoría, la invitación a replantearnos y a repensar lo que representan realmente los Illuminati. Y la paradoja está ahí, ¿no? Que los Illuminati nunca fueron reptilianos, nunca formaron parte de movimientos opresores, sino más bien al contrario. Sin embargo, la imagen popular que tenemos de ellos, muy trivializada, muy simpática, para algunos auténtica religión y para otros pues simplemente algo anecdótico, es precisamente esa, la de grandes conspiradores pero desde el poder, es decir, emporios económicos, banqueros, grandes multinacionales, por supuesto las monarquías, y una infiltración en la justicia, una infiltración en la Iglesia, en los poderes políticos y de todo tipo, ¿no? Esa es la imagen que tenemos hoy en día. Sin embargo, tanto en los ideales de los Illuminati históricos como lo que se defiende en esta hipótesis, en esta nueva relectura que nos plantean, es que tras el fenómeno Illuminati lo que hay es una necesidad de igualdad, de libertad, una necesidad de justicia, que se ve constantemente aplacada por quienes ostentan el poder. Obviamente no quieren perderlo y por lo tanto cualquier movimiento de este tipo pues es oprimido, y hoy en día las condiciones de la tecnología permiten que pueda reverdecer, que pueda expresarse sin las fronteras, sin las limitaciones que en otra época sin la tecnología pues podían tener, era más fácil perseguirles. No obstante, también nos advierte Robert Howell que el poder se infiltra en la tecnología y usa la tecnología para rastrear y perseguir también a quienes denuncian injusticias. Pues te encarcelan, te tienes que refugiar en una embajada, te crean un pasado o unos delitos ficticios, te criminalizan rápidamente y te crucifican públicamente. Eso es algo que antes costaba un poco más y que hoy puede suceder en cuestión de segundos y en cuestión de días. Ya nadie se cree que pueda ser inocente si te han montado una campaña de desprestigio. Entonces, ahí está un poco la situación, el escenario de contienda, de batalla. Este autor ha puesto por la Red Profunda, por ejemplo, como lugar donde pueden operar con mayor clandestinidad. Bueno, es una invitación a pensar, es una invitación a replantearnos lo que los grandes medios de comunicación nos cuentan y lo que vemos en el día a día. En fin, es una hipótesis muy interesante de unos Illuminati que no estarían organizados. Claro, porque estos Illuminati, esta teoría, lo que nos proponen no es que se trate de una organización, de una sociedad secreta, sino más bien de una tendencia, de un movimiento, de una ideología, ¿no? Sí, exactamente. Una tendencia podría ser la palabra que mejor lo defina. Una tendencia que cristaliza y que asumen como propia, pues, activistas como los ya mencionados, pero que después a título individual, como Snowden, cuando filtra, descubre injusticia, descubre el espionaje, descubre el uso inadecuado del poder y de la tecnología y lo denuncia públicamente, ¿no? Bueno, pues, si tú abrazas esos ideales, esa tendencia, y de pronto estás en una situación privilegiada donde puedes participar, donde puedes hacer partícipe, mejor dicho, al conjunto de la sociedad o a un colectivo de información que delata injusticia, que delata un mal uso del poder, pues si lo haces, estarías de alguna forma simpatizando, estarías abrazando esa tendencia, que me gusta esa palabra, ¿no? Que representaría el movimiento Illuminati. Pues estos Illuminati, José Gregorio, sí nos gustan, ¿no? Los otros no tanto, pero esto sí. A mí me gusta y sobre todo me gusta que nos inviten a pensar, ¿no? Nos inviten a pensar cómo. No, además, no creo que haya existido una conspiración concreta para que estigmaticemos y ridiculicemos tanto a los Illuminati como lo hemos hecho, ¿no? Pero sin embargo, es curioso, sin creer en que existiera una conspiración, es curioso que estemos justo en el lado opuesto, pensando de ellos justo lo contrario de lo que fueron y de lo que probablemente son, ¿no? Y de lo que sean, porque el futuro en este caso es entre los ciudadanos con los Illuminati. Es que los Illuminati son ciudadanos y tenemos que favorecer este tipo de tendencias. Y seguramente nos hace pensar mucho, porque yo lo he pensado con el tiempo. En muchas ocasiones, cuando ves la gente que acusa a los Illuminati, toda esa vorágine que hay enorme en su contra, al final es una tendencia bastante conservadora, Sí, sí, es muy conservadora, efectivamente. Yo me resisto a pensar que es intencionado, ¿no? Pero sí que es una visión, una lectura muy negativa y conspiranoica, ¿no? Conspirativa de los Illuminati, que ha triunfado, que ha tenido éxito y que tiene éxito y que la vemos reflejada en la literatura, en el cine y que incluso ha llegado a permear en la cultura popular y es algo como muy coloquial, ¿no? Y además al mismo tiempo salen como perjudicados con frecuencia los masones también, ¿no? Porque compartían o comparten símbolos, ¿no? Pero bueno, es la ciudadanía, es la libertad, es tanto si eres capaz de ser un activista a título individual o si perteneces a algún tipo de colectivo que reivindica mejoras en cualquier ámbito de la vida y de la sociedad, estarías en esa onda, ¿no? En esa onda de lo que representaría el espíritu Illuminati. Si estarías en el lado contrario, ¿no? De lo que habitualmente pensamos que han representado ellos. Los Illuminati buenos y los Illuminati positivos. Nos lo cuenta y nos lo ha contado José Gregorio González. Gracias, José Gregorio. Un fuerte abrazo, Bruno. Buenas noches. Fronteras del futuro. Las fronteras del futuro que llegan como cada semana con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ya estoy de vuelta. Bueno, ayer triunfaste, bueno, dejaste ahí todos. Nosotros, Miguel, el técnico y yo, estuvimos encantados aquí solos. Sí, claro, no, si se te notó ahí con ese himno de los flechazos, claro, hombre, diciendo estoy aquí León, solo, todo muy bien, todo para mí. Maravilla, León, ¿no? Sí, como siempre, sí, estupendamente. Cariño, vamos. Y además... Yo conozco bien el barrio Olmedo. ¿Sí? Sí. Eso ha sido de fiesta, ¿no? No, he dicho que solo lo conozco, tiene muchas cosas que ver. Sí. Y que y comer. Todo León. Y que comer, sí. Porque además es capital mundial de la gastronomía. De la gastronomía, ahí es una... Bueno, que nos vas a hablar, comentamos un poquito con el vicerrector de la Universidad de León ayer, hablábamos sobre las investigaciones que se estaban haciendo en relación también con esta universidad y este estudio también nos habla un poquito de eso con el mundo de la biotecnología. Y en este caso además nos vas a contar la biotecnología marina, es un estudio, una investigación que se ha hecho en nuestro país, es a nivel mundial, pero lo ha publicado el CSIC. Sí, bueno, es una revisión de cómo está prácticamente en estos últimos años la biotecnología de origen marino. Es una revisión realizada por Antonio Figueras y Beatriz Novoa, que son miembros del investigadores del Instituto de Investigaciones Marinas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ellos ya publicaron hace algún tiempo en la revista Arbor, que es una revista de ciencia, pensamiento y cultura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una pequeña revisión de cómo está el tema de la biotecnología marina a nivel general y, bueno, también algunos datos en España. Ellos lo que vieron y la biotecnología marina, evidentemente, uno de los fundamentos es el origen de explotación al que hemos sometido a los océanos y mares, ¿no? Los caladeros naturales están llegando a su nivel máximo de explotación, están casi ya no pueden dar más de sí, por así decirlo, y evidentemente la acuicultura es la posibilidad de seguir comiendo peces, ¿no?, que tenemos, seguir explotando los peces. Los caladeros, el 70% de caladeros internacionales se encuentra en estado de sobreexplotación y lo que están llegando al máximo de obtención de forma natural que pueden darnos estos caladeros, ¿no? Además, aparte de esto, ¿no?, para fomentar más, por así decirlo, la acuicultura, también hay que tener en cuenta el encarecimiento de la explotación de estos caladeros, porque el combustible que usan los barcos cada día es más caro, ¿no? Y teniendo estos peces de acuicultura en un sitio relativamente cercanos, pues lo que favorecen es también un abaratamiento de esto, ¿no? La acuicultura, no solo hay que tener en cuenta que Europa es el segundo continente que más peces consume y España es el tercer país de Europa del mundo, perdón, que más en el que más peces comemos, más pescado comemos, detrás de Japón con 45 kilos por habitante y año, después va Noruega con 40 kilos habitante año y nosotros con España con 35 kilos habitante año, ¿no? O sea, si no es moco de pavo, es que tenemos que considerar y tener en cuenta que España tiene 4.000 kilómetros, más de 4.000 kilómetros de costa. Exactamente, bueno, pues el producto natural, le estamos llegando ya a una sobreexplotación de estos caladeros y ya es prácticamente imposible. De hecho, hay un estudio, creo que es de la FAO, que hay un porcentaje ya muy elevado de pescado que consumimos los humanos que procede de acuicultura, no de caladeros salvajes, por así decirlo, naturales, ¿no? Ahora bien, esto está muy bien, crear los peces para poderlo para consumo, pero entraña unas ventajas y unos inconvenientes. Entre los inconvenientes es que si creamos espacios de acuicultura, pero en el mismo mar, los peces tienden a escaparse por las redes. Cuando criamos estos peces, hablamos de criarlos nosotros, es decir, de intentar mejorarlos genéticamente por diversas técnicas, también transgénicas, para hacerlos más rentables, es decir, que crezcan más rápido y que tengan mejor carne, que padezcan menos enfermedades, que tengan colores más bonitos a la hora de cocinarlos y todo esto y tal. Claro, el criar estos peces en un entorno, aunque estén vigilados, pero en el propio mar, pueden originar una serie de problemas que es a lo que están o lo que los técnicos están intentando evitar. Evitar cómo, lo que dicen es que lo ideal, que es lo que no se está haciendo, sería estas piscifactorías hacerlas tierra adentro, es decir, fuera del mar, para que no haya surjan los inconvenientes uh-huh. que ellos creen que podrían surgir, como por ejemplo en el salmón cultivado es de los peces en los que más se ha realizado este tipo de acuicultura, y entonces saben que se escapan de las jaulas y que se puede mezclar con especies salvajes, y no se sabe realmente si al mezclarse cuál sería el devenir de esa nueva especie híbrida, ¿no? Al cruzarse también también no serían estos procedimientos 100% eficaces como pretenden que sean, ¿no? Y además, como los salmones modificados genéticamente comen tres veces más en estas piscifactorías, resulta que es más fácil, se hacen más vagos, por así decirlo, porque se les da de comer, no tienen que defenderse. Entonces, lo que se hacen es menos cuidadosos con sus depredadores, ¿no? Y sobre todo es estos peces sería posible que sobrevivieran en la naturaleza, pues no se sabe. Entonces, bueno, aparte de estos hay una serie de ya muchas especies de peces que ya se han producido, ya se han transformado genéticamente, pues desde lenguados, desde rodaballo salvaje, bueno, muchos, el pez gato, que ya se han modificado genéticamente. Pero esto no solo no da el mar, en el mar muchos productos de biotecnología se han dedicado a medicamentos antitumorales específicamente, claro. Sobre todo hay una empresa española, Farmamar, que sobre todo es una de las líderes mundiales en muchos medicamentos antitumorales, ¿no? Y también hay otra serie de productos, como por ejemplo, ¿os habéis preguntado alguna vez los pegamentos que utiliza el mejillón para adherirse, por ejemplo, a los cascos o a la roca, a los cascos de los barcos de la roca? Pues ese pegamento, claro, ese pegamento los investigadores están intentando desarrollarlo artificialmente, saben que están basados en átomos de hierro, pero todavía no han conseguido hacerlo artificialmente, porque a la hora de purificarlo es muy difícil, digamos, que ese adhesivo, que en el agua es tan eficaz, pierde potencia, no han conseguido imitarlo. También han desarrollado biocombustibles, también han desarrollado por ejemplo a nivel de cianobacterias, ¿no? También han desarrollado biopolímeros que podrían sustituir a los plásticos, fundamentalmente el quitosan, que es un derivado marino de la quitina y que serviría para regular, por ejemplo, el nivel de colesterol que tenemos en intestino, en sangre. Está muy y tal. Bien. Entonces, digamos que toda la biotecnología, todo lo que nos puede ofrecer el mar es mucho más de lo que hasta ahora hemos conseguido. Ahora sí, yo creo que debíamos de tener un poco de cuidado, porque si ya el mar es el basurero y la despensa, es decir, nos da de comer y echamos toda la porquería, lo podemos pensar, ¿es esto bueno? Sigamos sobreexplotándolo más. Está bien controlarlo, tenerlo, pero controlarlo, ¿eh? Claro, cuando has dado el dato que Japón y Noruega son los países en los que hay más biotecnología y son los mayores consumidores de pescado, es decir, especialmente de salmón, también ese detalle que he remarcado, ¿eh? Y eso que no hemos hablado de algas, que ahí también hay otro mundillo. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volveremos el próximo sábado, madrugada de domingo, a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llega el transistor. Pasarlo bien.